Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de noticias con el bote de este jueves 27 de noviembre de 2014. Hoy en este jueves, como ya es costumbre, contamos con la presencia del buen PG Boy, pero además tenemos una invitada sorpresa que ya convierte de antemano este programa en un programa especial. Nuestra invitada, para los que recientemente siguen Noticias con el Bote y el Tirador del Bote, fue mi compañera hace tiempo en un cierto intento de un medio que quiso pasar de lo alternativo a lo comercial, pero que terminó pues siendo un intento que en eso quedó, en un intento, y bueno, pues sí, es que eso sí es. Y bueno, pues quiero para quienes no la conozcan, quiero presentarles a nuestra compañera Yuri Rodríguez. Fue mi compañera en ese medio en el que estuve hace tiempo y está aquí con nosotros participando en este programa de los jueves, así que damos la cordial bienvenida a Yuri. Yuri, bienvenida. Oye, Bote, un gusto, un placer estar aquí de nuevo con ustedes, con tu audiencia y bueno, con PG Boy, contigo. Sabes que siempre cuentan con mi amistad, con mi cariño, con mi aprecio y con mi admiración. Pues me da gusto que ustedes sigan haciendo esta radio alternativa, esta radio ciudadana, que ya llevan muchos años haciéndola. Y bueno, no siempre se tiene la oportunidad de estar con ustedes. Es verdad, me tocó iniciar en aquel medio que hoy se dice ser pionero, pero realmente pues nos tocó ser pioneros a nosotros, Bote, y ahora estamos aquí todavía, ¿no? Así es, mi querida Yuri, con un gustazo, y te digo, esto convierte al programa especial. También está con nosotros aquí el buen PG Boy. Buenas noches, PG Boy. Hola, buenas noches, Bote, un saludo a Yuri, también un saludo a la gente que nos ve y nos escucha a veces en repetición. Pues sí, igual es un gustazo estar con Yuri. Yo sé que Yuri es una persona que ha estado mucho con este movimiento, y pues qué bueno que estás aquí en este breve tiempo ahorita con nosotros. No, hombre, es un placer, PG Boy, al contrario, el gusto es mío. Bueno, pues ya ahorita, ya una vez que pasamos de los saludos, vámonos a los temas que me parecen muy importantes de señalar, porque bueno, de una u otra manera siempre se busca, una de las salidas que busca siempre el poder, pues es el decir, ¿no? El manejar planteamientos de que pues simple y sencillamente lo que viene ocurriendo pues no se sabía, o que sabes qué, fue heredado de otro lado, aquí y allá, pero siempre buscando justificar el hecho de que no se ha actuado ni de la manera correcta, ni mucho menos en el momento correcto. Y yo creo que ahí han salido notas importantes que dan cuenta de cómo simple y sencillamente las autoridades de este país deberían de haber tomado acciones, y no lo hicieron como se debía ni en tiempo. Por ejemplo, voy a mencionar una que salió hoy, y resulta ser que atrae la PGR la investigación sobre los 11 decapitados en Chilapa. Resulta ser que aparecieron 11 decapitados ahí en Chilapa. Pero fíjense, la PGR atrajo la investigación del homicidio de 11 personas cuyos cuerpos fueron localizados decapitados y semicalcinados en el municipio de Chilapa, Guerrero, informó el encargado de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Rodrigo Archundia Barrientos. En tanto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, sostiene un encuentro con el gobernador de esa entidad, Rogelio Ortega, donde, de acuerdo con funcionarios de la dependencia federal, dialogan sobre la atracción del caso y temas relacionados con la violencia que se ha presentado en ese estado, donde el pasado 26 de septiembre se registró la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Los 11 restos fueron localizados después de un enfrentamiento, fíjense, de un enfrentamiento entre grupos de hombres armados, que tuvo lugar en la comunidad de Ayacualulco, municipio de Chilapa. Hasta aquí digamos que todo viene siendo normal, acorde, ¿sabes qué? Se reúne el gobernador de un estado con el procurador para ver qué se va a hacer, lo que ustedes quieran. Pero lo que ya viene a dar el toque especial en esto, ¿sí?, que ya nos pone a pensar, es por ejemplo que me encontré yo con una nota del 10 de enero del 2014, o sea, de empezando este año, en donde la propia autoridad, precisamente de Chilapa, así de plano lo dijo en ese momento, en ese tiempo, que no tiene capacidad, que no tenía capacidad para garantizar la seguridad Y eso lo reconoció el propio alcalde de ahí. También es otra nota que da cuenta de ello, y es el 10 de enero de 2014. El alcalde de Chilapa, Francisco Javier García González, reconoció que se recrudeció la violencia generada por el crimen organizado y que no hay capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Fíjense, esto lo dijo el alcalde el 10 de enero de 2014. El hecho de saber ahorita de esta situación, de estos 11 decapitados, de estos 11 cuerpos que fueron localizados después de un enfrentamiento entre grupos armados, lo que da cuenta es una de dos sopas: o no se hizo nada, o lo que se hizo no sirvió. El caso es que simple y sencillamente el problema siguió, a pesar de que el propio alcalde reconocía esa situación, y simple y sencillamente, no, como siempre, no pasó nada. Si se hizo algo, se hizo mal, y si no se hizo nada, pues peor, pero ahí está el asunto. Otra que también quiero comentar de volada para pasar aquí a las opiniones de nuestros invitados, pues es que resulta ser, y esto lo dijo, lo publicó la agencia AFP, el 1 de julio de 2013, fíjese desde cuándo, desde el 1 de julio de 2013, un comando privó de su libertad a 17 pobladores de Cocula. Fíjese cómo la situación en Guerrero ya estaba que arde, que arde desde antes, desde mucho antes. Ayer dábamos cuenta de casos que venían desde abril, ¿sí? Ayer lo mencionamos en el programa de noticias de ayer, y resulta ser que aquí vemos cómo desde julio de 2013, vean lo que estaba sucediendo. Esto también de revista Proceso, dice: Carola Solé, periodista de la agencia AFP, dio a conocer que el 1 de julio de 2013, fíjese, desde hace un año, un comando integrado por al menos 50 personas baleó y privó de su libertad a habitantes del municipio de Cocula, Guerrero. A bordo de 10 camionetas, los sicarios irrumpieron casa por casa y se llevaron a por lo menos 17 pobladores. La policía municipal no intervino porque temió por su vida, según la narración de la reportera. Previo a este ataque, el grupo criminal Guerreros Unidos, que opera en la zona, advirtió que haría una limpia en el municipio. Fíjense, aquí vale la pena señalar esto de volada, que me llamó mucho la atención cuando leí esta nota. A bordo de 10 camionetas, los sicarios irrumpieron casa por casa. ¿Por qué me llamó la atención? Porque yo y muchos mexicanos se deberán de acordar de aquellos spots en los que se decía que qué bueno que Calderón había tomado la decisión valiente de combatir al narco, porque si no se estarían metiendo en las casas. Pues resulta ser que se están metiendo en las casas, lo que desde mi punto de vista viene a corroborar algo que hemos estado diciendo en estos noticieros desde hace mucho, que todo en realidad fue puro atole con el dedo, porque ni se ha resuelto el problema de la inseguridad, ha seguido creciendo la delincuencia, pero tampoco se ha cumplido en los demás rubros a los ciudadanos, puesto que se sigue encareciendo la vida, el poder adquisitivo no alcanza, la pobreza sigue en aumento, total que ni se cumple nada, y ni siquiera en el relumbrón que nos han estado dando desde Felipe Calderón hasta la fecha, que tiene que ver con la en materia de seguridad. Por eso quería mencionar también esta parte, casa por casa, lo que se suponía que gracias a la decisión valiente de Calderón no sucedería. Pues sí, sí está sucediendo, señores, lo que quiere decir que de nuevo volvió a ser puro atole con el dedo esta situación. Vamos primero con Yuri, primero las damas, adelante, Yuri. Bueno, Bote, Pejeboy, todo lo que estás mencionando, Bote, es el panorama nacional, es una geografía de cómo se encuentra el país, pero esto no es nuevo, bien lo dices. Aquí lo más importante, creo yo, es observar que estamos obedeciendo a un contexto internacional, pero además que esta debacle, que viene, bien lo dices, desde otros gobiernos, por cierto, priistas, no lo habían querido reconocer los priistas, pero la situación del crimen y de la delincuencia y de los asesinatos, las desapariciones, provienen de sus gobiernos cuando ellos estaban en funciones, porque no vamos a olvidar, desde los años 70, las primeras desapariciones, los años 60, si nos vamos un poco más atrás, y quedaron irresolutas, ¿no? Tantos juicios que no se hicieron contra Echeverría y demás, no ha habido un juicio contra un presidente o un expresidente que haya resultado efectivo en México. Esa es la gran diferencia entre México y el resto de los países de América Latina, donde no ha habido un juicio hacia ningún político o expresidente responsable de este tipo de desapariciones. Lo que estamos viendo ahora, Bote, es un panorama muy, muy complejo. Enrique Peña Nieto ya no ve cómo dar respuesta a algo que se le complicó todavía más que a Calderón. Ellos pensaban que podían llegar a negociar con el narcotráfico y lo único que se están encontrando es con que son responsables plenos y directos de la complicación de este panorama. Ahora no solamente hay narcotráfico, tenemos las autodefensas, la guerrilla, que, perdón que lo diga, pero la guerrilla existe, ¿eh? Para aquellos que les da miedo esa palabra, la guerrilla está ahí en Guerrero, está en Oaxaca, está en Estado de México, y posiblemente está detrás de los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, y quizá también de este que tú acabas de mencionar, en Iguala, Guerrero, ¿no? Entonces, tenemos todo esto, y además, sumado a un contexto internacional donde Barack Obama tiene que reforzar ciertas medidas migratorias. Por cierto, también votaron en contra a causa de esas medidas y también a causa de sus malas decisiones o de sus decisiones, digamos, un poco erráticas para algunos, acertadas para otros, de no quitar al presidente Assad de Siria, donde se están cometiendo una serie de atrocidades por grupos extremistas islámicos. Pero en este panorama internacional, México también es clave, Bote, PG Boy, y aquí es donde se están instaurando una especie de ciclos que se repiten, donde se está buscando repetir también medidas al estilo Calderón, bien lo mencionas, pero creo que incluso con mayor ineficacia. Hoy esperábamos que Murillo Karam renunciara, o lo renunciaran, al menos yo esperaba una medida así. Me parece que lo que nos presentó Murillo Karam como pruebas son inaceptables. Se cayó la tesis de Murillo Karam, no es aceptable lo que él nos presenta como resultado de Ayotzinapa. Es incluso indignante que haya presentado esas imágenes, que por supuesto se nota que están falseadas, que están trucadas, que están forzando a la gente a declarar con personajes con el rostro borroso para que no se vea quiénes fueron los que declararon. Bueno, una cosa de verdad terrible, Botes, es para reírse lo que está pasando. Y encima se juntan todas estos casos, ¿no? Como si surgieran fosas y fosas, desaparecidos y más desaparecidos. Esto no es nuevo, Bote. Y en el contexto nacional sigue desapareciendo la política, que eso también está grave. O sea, desaparecen personas, pero también desaparece política. Y estamos a un año de las elecciones intermedias. Cuidado, ¿eh? Porque el PRI podría estar urdiendo una de sus mejores estrategias. Acelerar la delincuencia, permitir que se crezca la delincuencia para tener en un ambiente al país que es favorable únicamente al PRI. Únicamente al PRI a la hora de votar. Entonces, hay que analizar todo esto que está ocurriendo en ese contexto, Bote. Creo que eso es muy importante, no olvidar que es el PRI el más beneficiado en ambientes de violencia a la hora de que hay que salir a votar. Del voto. Oye, me llamó mucho la atención en tu comentario, ahorita ya para pasar a que nos diga PG Boy, quisiera que fueras un poquito más específica cuando hablaste de que la guerrilla estuviera detrás de lo de Ayotzinapa. Te lo digo sí, porque esa versión, eso que tú acabas de decir, ha formado parte de una de otra manera de ese planteamiento de propio Peña Nieto e inclusive de gente priista que dice que hay un plan para desestabilizar a México y que se está, digamos, que lo que ocurrió de los normalistas desaparecidos es como quien dice la trampa, ¿no? Hay que tenerle miedo a la palabra guerrilla. No, pero sí. O sea, el problema de Peña Nieto es que le tiene miedo a la palabra guerrilla. Entonces, él dice desestabilizar. No hay un plan para desestabilizar el país. Y si hay un plan para desestabilizar el país, ese plan lo están haciendo ellos. Eso sí, bueno, sí. Entonces, lo están haciendo muy, muy bien, ¿eh? Porque ellos sí están desestabilizando al país. Sobre todo en la economía, ¿no? Pues sí, hay que ver a Murillo Karam cuando sale y da su conferencia y todavía dice que está harto de dar explicaciones. Es su trabajo salir y dar una explicación sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa. Entonces, la desestabilidad de un país no tiene que ver con eso. Es prioridad de un gobierno que esté estable un país, que se encuentre con seguridad y que se encuentre en estabilidad, tanto económica como política, como social. Y eso no se lo puede endilgar a ningún grupo. Insinúa, pero Peña Nieto no ha dado la cara diciendo que detrás de esto puede haber guerrilla, porque le tiene miedo a la palabra guerrilla. Okay, sí, así a mí me llamó la atención por eso, porque te digo que ellos al plantear esa idea de que buscan desestabilizar, digo, o sea, de entrada la desestabilización del bolsillo de los mexicanos es ha estado desde hace mucho. ¿Y lo han logrado? O sea, bueno, si están desestabilizando, pues, en fin, ¿no? O sea, es parte de lo que se está logrando a partir de que no tienes un gobierno como se esperaba. Perdón, Peje, voy, a lo mejor te estoy tomando un poco más de tiempo, pero ya me comentarás algo de esto. El PRI estaba acostumbrado a llegar y a hacer un factor, Bote, y tampoco me dejarás mentir, de cohesión, ¿sí? De estado de control. Y de repente que diga el propio PRI que hay factores de inestabilidad, pues entonces lo que está diciendo es que no sirve para nada el PRI, porque el PRI es precisamente el sistema, un sistema de control. No entiendo entonces qué le puede desestabilizar, una guerrilla de qué tipo, o un movimiento pequeño, como es el de Ayotzinapa, porque, perdón, comenzó siendo un movimiento pequeño que hoy ya es masivo. ¿Eso fue lo que desestabilizó al PRI? ¿O está desestabilizado el país por otras razones, no solo por Ayotzinapa? Yo creo que con calma, ¿no? Sí, yo creo que sí, en ese sentido sí. Yo creo que la desestabilización viene, por ejemplo, ahorita vemos, es lo que yo vengo planteando en estos programas, la desestabilización viene, por ejemplo, desde que todo un sistema que por tantas décadas se mantuvo, aunque sea jurídicamente hablando, estable, en términos, por ejemplo, de la riqueza petrolera, en términos de la cuestión de las leyes laborales, etcétera, aunque sabemos que mucho ha sido, pues ahora sí que ha quedado en letra muerta y se acabó, pero allí estaba. Y bueno, pues la principal desestabilización para mí comienza desde que hacen estas reformas estructurales que vienen a echar por tierra, conquistas laborales vienen a echar por tierra, lo que la expropiación petrolera vienen a echar por tierra, lo que era el beneficio de los ciudadanos en cuanto a sus empresas paraestatales, en cuanto a la industria eléctrica, etcétera. Y todo esto, o sea, eso por fuerza crea una desestabilización, aunque no lo quieran manejar así, y entonces la desestabilización ha venido, bueno, la propia economía familiar, cómo se ha desestabilizado, y más, por ejemplo, cuando se junta, por ejemplo, la reforma hacendaria con un incremento, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tan alto del transporte, pues todo eso genera desestabilidad en millones de personas, y eso es de lo que no se quiere plantear, pero la estabilidad viene y se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Vaya, desde que se rompe la normatividad que debe de haber en las elecciones y se lleva a cabo compra de votos, triquiñuelas, fraudes, etcétera, ¿no? A ver, vamos con Pejeboy a ver qué nos dice y ahorita seguimos. Viene Pejeboy. Bueno, pues con lo que comentabas tú, Bote, y esta Yuridia, pues me queda la reflexión de lo que decía guerrilla, sí, pero yo creo que es una narcoguerrilla, que es lo que creo que es lo que le tiene miedo a este Peña Nieto, ¿no? Porque yo sé que si se sabe que Calderón llegó a empezar a dividir los cacicazgos de narcotráfico que dejó el PRI. Calderón empezó a repartir nuevas plazas en el narco y por eso se violentó más la situación en el país. Como bien decía Yuridia, ¿no? El hecho de que la poca gente que votó por el PRI, pues porque pensaba que el PRI controlaba muy bien al narcotráfico, cosa que en la realidad pues se cayó, ¿no? Y vemos que el PRI pues está pasa más allá de su experiencia de negociación con delincuentes y todo lo que tenga, pues está quedando corto. Y eso sí, y ahorita están un poco alterados, ¿no? Por eso salen con el mensaje un poco de duro, ¿no? Dictatorial, algunos dicen, ¿no? Y por eso dicen, ¿no? Y otra cosa que también que comenta Yuri, sí, Peña Nieto no sabe qué hacer, por eso está llegando mucho a la televisión, y es peligroso que la televisión le siga diciendo qué hacer a Peña Nieto, porque la televisión nada más le va a decir que invierta más en publicidad, que invierta más en esto, que haga más mamotretos como lo que hizo hoy, y muchas cositas así, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y también esto de la guerrilla que comentaba esta Yuridia tiene parte de razón, o sea, porque mucho del narcotráfico en mucho tiempo, muchos años o casi una década se empezó a fortalecer y nutrir con los militares resentidos que se quedaron del ejército, aquellos que les pagaban mal, los que tenían abusos de la autoridad de altos generales, ¿no? Y fue recolectando ese tipo de gente el narcotráfico. Bien sabe Peña Nieto que el narcotráfico está tan fuerte y tan bien organizado es porque el mismo Estado, por su ineptitud y su prepotencia ante los militares, nutrió al narcotráfico. Uh-huh. Y por eso el narcotráfico está mucho más superior al narcotráfico en orden de organización, digamos, paramilitar, por decirlo de alguna forma, superando a las policías e inclusive a partes del ejército, en ciertos estados. Y por eso es el temor que tiene ellos. Yo sí creo que lo que dice Yuridia asienta muy bien a la realidad del país, porque ellos están tan espantados de que esto se violente un poco más, ¿no? Uh-huh. En esa parte. Pero hay que ser francos, ¿no? También estos son muy agachacabezas, ¿no? Si en la mera verdad cuando se topan con alguien pesado o duro, siempre ellos lo que hacen es agachar la cabeza. Y no dudo que cedan muchas cosas, porque también a eso hay que decirlo, se ha cedido demasiado por parte del Estado al crimen organizado, que es el narcotráfico, y por eso hay muchas entidades que están dominadas. En los videos de la Tuta, en los que me presentó Mundo Foto, se nota como hay pueblos que ya están sometidos por el narcotráfico y que hasta le besaban la mano, o sea, porque realmente ya el narcotráfico ya es un poder, aunque no lo quieran reconocer el Estado así, es un poder de orden también, o de protección a ciertos grupos. Lamentablemente no es algo que yo haga apología de eso, pero es algo que está pasando, ¿no? Y pues qué bueno que Yuridia nos da esto, porque sí era muy importante. Y qué bueno que también dice esta parte Yuridia de lo de las elecciones, que cómo le conviene al PRI el estado de miedo, ¿no? Porque claro, pues hay que acordarnos con lo de Zedillo, cómo llegó y con Colosio, ¿no? Ganaron una elección muy controvertida a base de miedo. Y el PRI es lo que tiene, su arma más fuerte del PRI no es tanto controlar el narcotráfico, sino es ganar elecciones. Y realmente con el estado de miedo es posible. Y yo lo he dicho a Yuri, y qué bueno que lo dices tú para no estar tan solo en esta idea, ¿no? Yo he dicho que si la gente se sigue con la línea de la desesperación, de la falta de causa de la línea electoral, se puede dar un masoquismo colectivo en las cámaras legislativas a nivel federal y en las locales, ¿no? Que sería muy peligroso, porque se le daría una legitimidad ilegítima, perdón que tenga que usar esta contradicción, porque ellos se realzarían y dirían ante la opinión pública que ellos todavía el pueblo los está eligiendo y les está dando la oportunidad de ser mayoría, y eso les daría una legitimidad, aunque no sea legítima, pero la crecerían y la enarbolarían con el poder mediático. Y eso es muy peligroso. Y eso es algo que yo le tengo miedo, a esa parte de masoquismo que se pudiera dar. Uh-huh. Pues es lo que yo les podría comentar, ¿no? En esta parte. Sí, ese masoquismo, bueno, no podría yo todavía plantearlo como un masoquismo meramente al PRI, pero yo creo que ya se ha vuelto muy masoquista en términos generales, exceptando ahorita, ¿no? Que esto de Ayotzinapa pues ha demostrado ha sido un detonante para manifestar un hartazgo social, que ya se ve que el hartazgo social se ha venido conteniendo, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de que por mucho tiempo ha sido, digamos, ha habido ese masoquismo colectivo. Ahora, yo creo que uno de los mejores casos, por ejemplo, de lo importante que, por ejemplo, es ese temor, es ese shock en los ciudadanos para ganar elecciones, pues creo que uno de los casos, nos hemos acordado muy bien, pues de la elección pasada para el Estado de México, ¿no? O sea, prácticamente la enorme abstención a que se da, ¿sí? Simple y sencillamente a que la gente tiene miedo de salir, y tiene miedo de salir por las condiciones que se crean, ¿sí? Que son creadas en el mero momento en el que la gente va a ir a votar. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues simple y sencillamente se viene a dar, por ejemplo, una enorme abstención, que ya de antemano, pues tantito por los que no quieren votar, tantito por los que hacen caso de aquellos que dicen que no voten o que anulen el voto, que es una tontería. Y tantote porque tienen miedo. porque se le ocurre a unas se les ocurre a alguien armar un relajo por ahí y ya toda la gente ya no quiere salir porque por temor o por lo que sea. Entonces yo creo que sí, en cierta manera va por ahí este asunto, y creo que sí es siempre ha sido importante el plantearlo. Y bueno, tanto Yuri como también Pejeboy, pero Pejeboy es el que le ha dado ese nombre, que yo creo que es correcto, ese de masoquismo colectivo, pero creo que ese masoquismo colectivo viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero ahora también sí quisiera que Yuri, porque a mí me ha dejado muy, muy me dejó impactado Yuri, como no podía, en las participaciones siempre me dejaba Yuri, aparte de mucha enseñanza, siempre me dejaba impactado. Y ahora me lo volvió a hacer, ¿no? Porque me llama mucho la atención la relación, ¿no? Que ella dijo en términos de la guerrilla detrás de lo de Ayotzinapa. Quisiera que fueras un poquito específica, Yuri, en qué tenor te refieres. O sea, lo que pasa es que no hay que tenerle miedo a esos conceptos, sí. Porque yo creo que todos, tanto en la izquierda, la derecha, que yo cada vez creo menos en eso de izquierdas y derechas, está más que demostrado que solo hay partidos políticos, pero no hay izquierdas ni derechas ni centros, ¿no? Sí. Hay partidos políticos, hay actores políticos, eso es lo que hay. Entonces, lo que estamos viendo también son grupos. Hay guerrillas y hay pequeños grupos que no llegan a ser organizaciones sociales. Uh-huh. Y hay movimientos que tampoco llegan a ser movimientos sociales, pero que representan ese hartazgo del que tú ya hablaste. Uh-huh. Creo que en esa coyuntura donde se da esta situación de el movimiento que ha generado en torno suyo a Ayotzinapa, todo este apoyo que la gente de manera desbocada y con mucha razón, porque bueno, hubo muertos, hubo desapariciones y hubo una masacre, salen y muestran este apoyo. Pero indudablemente que estamos hablando de una representatividad menor, ¿sí? De un problema local que de repente tuvo un impacto a nivel nacional. Para que esto ocurra es porque ha habido grupos que están en la vanguardia, como les llaman, en la vanguardia de la lucha, o sea, al frente. Uh-huh. Y hay una serie de otros grupos que se van uniendo a este movimiento, que es lo que está pasando ahorita. Pero yo sé que no estaba en el menú, sin embargo, está ligado, Bote, y déjame que te lo comente así. Las guerrillas en Tlatlaya, por ejemplo, en Tlatlaya. El caso Tlatlaya nos lo dejan inconcluso porque llega Ayotzinapa demasiado rápido y entonces ya no nos dan razón de lo que ocurrió en Tlatlaya. Lo que vimos ahí, bueno, pues fue una serie de alteración de pruebas por parte de los elementos del ejército y nunca nos dieron una explicación de lo que ocurrió ahí. En realidad, la gente que vive allá, y tengo buenas fuentes periodísticas, compañeros que viven allá y que trabajan allá, y otras personas que de verdad de muy buena fuente lo sé porque estoy trabajando mucho en la fuente de seguridad, me lo han dicho claramente. Lo que pasó ahí no fue una masacre, un enfrentamiento entre sicarios y militares. Y te lo voy a explicar muy fácil. Un sicario no se va a enfrentar a un militar, por una simple y sencilla razón. Porque tiene no solo escasas, nulas posibilidades de salir bien librado de enfrentarse ante un militar, ¿sí? El sicario va y ataca por pago. Sí. Ataca al miembro de otra banda, al enemigo, al que le debe dinero a su jefe, pero no va y lo que quiere, lo menos que quiere es llamar la atención, ¿sí? Lo menos que quiere es que lo vea un miembro del ejército. Entonces, esto es ridículo. Cuando nos dicen las autoridades, fue un enfrentamiento, y siempre dicen lo mismo, entre sicarios y miembros del ejército. Eso es imposible, de verdad, que ese cuento se le lleven a otros, porque ya tenemos que empezar a hacer un análisis, los ciudadanos mexicanos, mucho más crítico de todas las cosas. No dejarnos llevar por la ola, ¿no? Por la coyuntura, por la vorágine, ¿no? De los acontecimientos, sino tratarle de dar un análisis a lo que está pasando. Entonces, Tlatlaya no se puede explicar así. Y te voy a decir otra cosa, Boté. De todos los que estaban ahí, ninguno era de Tlatlaya, solo uno. Y checa el dato si quieres. ¿No? Te reto a que lo cheques. No eran de Tlatlaya. Uh-huh. Eran de Arcelia. Uh-huh. De un municipio de Guerrero. Uh-huh. Y eso te dice mucho del el perfil de quienes estaban ahí. Los encierran en una bodega y los fusilan. ¿Qué te dice eso? hay una fuente que yo respeto mucho, que me dio una información y que algunos van a de hecho él ya la ha dado a conocer en otros medios, pero es un amigo mío al que quiero, respeto, le mando un saludo, un gran investigador en el tema del Estado de México, en los temas relacionados al Estado de México y sobre todo en el caso Peña Nieto. Él escribió Negocios de Familia, aquel primer libro sobre la vida, biografía de Enrique Peña Nieto, y escribió, ha escrito otros, ¿no? Los Juniors del Poder, etcétera, Tierra Narca, y en Tierra Narca hace un análisis sobre el caso Estado de México y cómo se configura el narcotráfico en el Estado de México. Y él me dijo a mí, Bote, él me lo dijo a mí, Francisco Cruz, me lo dijo este periodista que es un amigo mío, le mando un abrazo, Yuriria, fue la guerrilla, me consta, y te voy a decir por qué. Ha habido muchos testimonios, pero están errados, están cruzando información, y lo que él me dice es, chécate lo que ocurrió. Dice, de verdad no encaja nada, no encaja nada, ellos no eran de ahí, ellos eran de Arcelia, y fueron a intercambiar armas, fueron a negociar armas con el ejército, eran la guerrilla. Y estas versiones no las está dando a conocer el gobierno, porque no le conviene hablar del tema de la guerrilla. Prefiere que se hable de estudiantes, prefiere que se hable de mujeres desaparecidas, que se hable de cualquier cosa, pero no de guerrilla. Eso implica otra cosa, Bote, de verdad. La Casa Blanca le hace la llamada a Peña, y le dice, oye, Manlio Fabio está esperando, quiere su turno, necesitamos mano dura. Está muy delicado el tema, Bote. Yo te digo que no es tan sencillo como lo vemos, uh-huh. Y detrás de Ayotzinapa también hay otro tema, un subtema que no es menor. La estocada final mortal a la izquierda mexicana. Esto habla de una estrategia política urdida desde el PRI. Si bien es cierto que el PRD colabora totalmente, sí, en que esto ocurra, porque no vamos a negar que había gente del PRD involucrada, que incluso están en la cárcel, otro pidió licencia, el señor Figueroa, ¿no? Pero independientemente de eso, Bote, la estocada fue hacia el PRD y solo al PRD. Y esto tiene fines electorales, no nos engañemos. El 2015 está próximo y ve lo que ya ocurrió. Cuauhtémoc Cárdenas quiere su propio partido. René Bejarano también. Andrés Manuel ya tiene el suyo. Uh-huh. Y el PRD se queda también diezmado. ¿Qué izquierda va a haber? ¿Cuatro izquierdas? Pero es que ya, de hecho, ya, como tú decías, ya hablar de izquierdas y derechas ya no va, y menos cuando vimos que desde el Pacto por México, pues todos fueron en el mismo tenor a aprobar lo que mandaban los potentados, y ya no había izquierda desde... Yo me atrevo a decir que desde que los chuchos tomaron al PRD, ya hablar de izquierda... Quieras, Bote, ya es... Pero la votación, la elección se va a dividir. Sí, pero por supuesto. Decir, sí. Ya no va a haber una mayoría para Morena, ni para el PRD, ni para los partiditos que surjan de la izquierda, que van a ser varios, porque el Cuauhtémoc ya dijo que él también quiere defender a Ayotzinapa y que Navarrete está mal. Y entonces todo el mundo se pelea con todo el mundo y están dándole gusto a un solo hombre, Enrique Peña Nieto, bueno, detrás de Salinas de Gortari, sí, una mente que piensa mucho más que todos, Pues sí, pero el gusto, ahora sí que mexicanos, no me puedes negar que ese gustazo, bien que se lo dio el PRD desde que con el PRI aprobaron la reforma hacendaria, o sea, ya el gustazo. Y habrá que ver si no se lo da el pueblo de México. A ver, ¿cómo? Habrá que ver si no se lo da el pueblo de México. Ah, eso es lo que hay que tratar de que no se dé, porque ya la izquierda, bueno, los partidos de izquierda, en este caso el PRD, ya le dio gusto, pero el pueblo es el que se ve que no está dando todavía gusto, eso sí, Yuri, me queda claro, más que nada partiendo de lo que tú dijiste, ¿no? Sabes que era un asunto local y ve cómo explotó a tal grado. ¿Por qué? Porque ya hay un hartazgo generalizado. Pues entonces, sí, Bote, pero como tú mencionaste, sí, esto ya lleva... A ver, ¿cuántos años llevamos con este tipo de casos y no había explotado? No, pues desde cuándo, el hartazgo, sí, no, sí, nos llegó antes. Sí, exactamente. Porque hasta ahora que sale el Chicharito Hernández a decir, yo soy Ayotzinapa, o Calle 13 a ponerse unas camisetas, todos somos Ayotzinapa. No, señores, el problema con México es que nos hartamos muy rápido y nos quitamos el hartazgo muy rápido. Ándale. Mira, una querida maestra, poeta, que se llama Dolores Castro, llegó un día una alumna y le dijo... Y estaba yo por ahí y lo escuché. Dijo, ¿cómo ve, maestra? Qué bueno que México ya abrió los ojos. ¿Sabes qué le contestó la maestra? como poeta que es. No. Lo malo es que muy pronto los vuelve a cerrar. Exacto. Oye, bueno, buen dato. El aguinaldo, el segundo aguinaldo, las posadas, y las finales del fútbol, y yo quiero ver cuánto nos dura Ayotzinapa. Buen Desgraciadamente punto, ¿eh? Conocemos a México. Buen punto que estás aventando, ¿eh, Yuri? Bueno, pero pues, ¿quieres tocarme? Ojalá que no sea cierto. No, sí, no, lamentablemente fíjate que no estás muy alejada de lo que hemos hablado aquí con el bote, ¿eh? Fíjate que yo también he dicho que a veces dicen que ya México está despertando, yo he dicho, parece que está bostezando, que es otra cosa, ¿no? Sí. Pero no despierta, ¿no? O sea, sí está muy mal, mediáticamente pues sabemos que lo tienen dominado, pero no da excusa para tanto mal, ¿no? Ya creo que yo también lo he dicho algunas veces y no lo has oído, que como dice el dicho, ¿no? O sea, no hay mal que dure 100 años ni quien nos aguante. No sé si el PRI vaya a durar los 100 años en el poder o el país se vaya a acabar, ¿no? O sea, es lamentable esto, es el escenario que se viene, ¿no? Y pues es que, como bien dices tú, a veces el pueblo de México nos deja muy mal parados, ¿no? Y y no entiende, ¿no? No recapacita, es de memoria chica, ¿no? Le da amnesia a largo plazo, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no? Y el problema es de que como aquí, el hecho de que se le olvide a la gente no es que desaparezcan los problemas, se siguen acumulando, ¿no? Y esto es una olla a presión, hasta el día que reviente, pues va a reventar pero bonito, y y ese es el detalle, que no sabemos cómo vaya a terminar el país. Yo le quiero preguntar a Yuri, porque yo sigo bien intrigadote, bien sorprendidote, ¿no? O sea, le quiero preguntar a Yuri bien esto. A ver, tenemos un escenario muy grave, por ejemplo, de lo ocurrido ahí en Tlaxcala, y que creo que vale la pena señalar. A ver, tenemos que se trata de un, desde mi punto de vista, y así lo he expresado en estos noticieros, un actuar conjunto en el que autoridades municipales, la policía municipal, pues se entrega a los jóvenes, ¿sí? Ahora sí que Ayotzinapa. Ajá, o sea, trabaja en conjunto, pocas palabras. Trabaja en conjunto, el caso de Ayotzinapa. Trabaja en conjunto policías con criminales para asesinar y desaparecer personas. Sucede esto. El caso empieza con manifestaciones que se dan en la autopista del Sol, y de repente empieza esto a crecer, muy bien. La pregunta que yo tengo, porque me has dejado muy intrigado, ¿en qué parte de este punto, o a partir desde dónde, es donde tú consideras que se puede decir está detrás la guerrilla de esto? ¿En qué parte? Mira, hay muchos puntos que no hemos considerado. Sí. Para empezar, no conocemos la identidad de todos los desaparecidos. Uh-huh. Conocemos algunos nombres que los familiares han dado a conocer. Es algo público por los familiares. Pero dime tú cuándo la autoridad ha salido a decir los 22 que faltan se llaman así, así y así. Ah, eso sí, no existen los nombres, y te lo voy a decir por qué no, porque son guerrilleros. Y me estoy atreviendo a decir algo que a lo mejor suena aventurado, pero yo creo que el tiempo me va a dar la razón. Ahora, hay otros que seguramente no son guerrilleros. O sea, ahí fue una mezcla. Ajá. Recordemos que en esta normal fue donde surge Lucio Cabañas. O sea, la historia te lo dice. Uh-huh. Uno de los desaparecidos, incluso se menciona que es posiblemente el nieto o pariente de Lucio Cabañas. Entonces, tenemos una serie de elementos. Esta normal es una de las más paupérrimas, de las más miserables, de verdad. Tienen unas condiciones terribles. Uh-huh. Pero, ¿qué crees, Bote? Y aquí es muy importante. Yo creo que la manera en cómo están buscando congelar el problema es como va a ocurrir. El PRI para eso es muy hábil. En realidad lo que están pidiendo estos muchachos es trabajo. O sea, en el fondo de estas demandas, Bote, de cualquier demanda de pobreza y del grito de la guerrilla, es la necesidad por tener trabajo y alimento. Detrás de un movimiento armado está esa necesidad, es el hambre. Entonces, es muy lógico que el problema de Ayotzinapa esté relacionado con guerrilla, no solo por la historia de Guerrero, no solo por los elementos que te estoy diciendo, que además quedan muchas incógnitas que no nos han querido revelar. A mí se me hace muy extraño que haya tan poca información. ¿Por qué no hay transparencia? Tanto que se está hablando ahorita con los 10 puntos, no estos de seguridad, estoy revisándolos. Uno de ellos dice transparencia. Pues en todos los casos que hemos tenido, y especialmente en el de Ayotzinapa, no ha habido transparencia. Uh-huh. Esto nos dice que algo están escondiendo, algo más allá de la información que nos han de dado. De lo que nos están dando. La información que nos han dado es que son estudiantes. Uh-huh. Pero no, no es cierto, no son cualquier tipo de estudiante. Ya. También eso hay que decirlo con claridad. O sea, sí estamos de acuerdo en que no podemos tolerar que se asesine a la gente. Pero sí debemos saber de qué se trató. Y es obligación del Estado que nos informe exactamente cuál fue el motivo de que los hayan asesinado. Si es porque eran guerrilleros, si es porque estaban en alguna situación, si es porque los encontraron haciendo algo, pero que lo demuestren, Bote. Pues sí, no porque... puede ser que nada más haya vacíos de información. Sí, lo único que se abocaron a decir es de que supuestamente todo comienza porque según querían detener que llegaran estos estudiantes que iban a pedir, según ahora sí que botear para obtener recursos para venir a lo del 2 de octubre, que supuestamente por eso fue por lo que se ordenó, pero a mí también se me ha hecho muy descocado pensar siquiera que por una razón así nada más, que le vayan, por ejemplo, a estropear el evento a la esposa de José Luis Abarca y que por eso se haya ordenado a semejante cosa, ¿no? O sea, yo creo que está muy desbordado. Y sobre todo como ellos lo narran, no sé. Exacto. Qué piense el PG Boy, pero lo que nos dicen es que los desollaron, casi los quemaron vivos, y una onda ahí muy atroz, ¿no? Donde estaban asfixiándose y luego los echaron ahí a una hoguera, bueno, era aquello una inquisición nueva, ¿no? Entonces, eso se me hace muy difícil entenderlo en términos de asesinato político, porque pues los políticos agarran, los fusilan y vámonos, ¿no? Uh-huh. Pero esta manera de operar es muy extraña. Y además te voy a decir otra cosa, Bote. Yo sí sé quién puede saber. Yo sí sé quién nos puede decir. Uh-huh. El narcotráfico, bien lo dijo PG Boy. A ver, ¿por qué no le preguntan a los jefes del narcotráfico de Guerrero, verdad? ¿Por qué no le preguntan también a la gente de Michoacán, que está muy pegado, ¿verdad? Guerrero, Michoacán, Estado de México, es el puro cruce de la droga. ¿Por qué no les preguntan a la familia michoacana quiénes fueron los responsables de la desaparición de estos muchachos? Y yo te aseguro que ellos sí saben. Mm. Yo te lo aseguro. Pues sí, no, ellos pues la, sí de por sí sí hay algo que también, analizándole un poquito desde las mafias estadounidenses y tantos aquellos tiempos de la ley seca y todo, es que lo vaya, pues los meros capos, vaya, de la delincuencia organizada, pues una de las cosas que tienen es que ellos están mucho mejor informados que los ciudadanos. O sea, eso es que mira, Bote, es que ajá, como lo decía yo, es que han captado toda la gente buena, bueno, que la gente buena que trabajaba en el ejército la ha capturado el narcotráfico. Por el nepotismo, la prepotencia de generales, el encumbramiento, ¿cómo se dice? Los altos humos que se tienen por el poder en sí, ¿no? Y han captado toda esa buena gente que tenían en el ejército y que es muy resentida, ¿eh? Que es peligroso también esa gente porque está muy resentida con el ejército y con el país. Porque les ha cerrado las puertas, ¿eh? Y por eso hacen y deshacen y actúan tan violentamente ciertos grupos de militares. Me acuerdo la película del infierno. Ya en la parte final, cuando ya el capo mayor quería arreglar sus asuntos, los mandó a traer gente, y qué casualidad que eran de Oaxaca, casi ya pegaditos a Guerrero. Uh-huh. y eran tres tipos militares, y actuaban mucho peor que los narcotráficos, de los narcotraficantes regios de ahí del norte. Uh-huh. O sea, son cuestiones así muy, cuestiones de rezago, de falta de compromisos por parte de las instituciones en el país. Digo, hay mucha gente que ya yo sé las condiciones que a veces mucho del narcotráfico, la gente opta por el narcotráfico porque realmente el país y la misma gente le ha dado la espalda, ¿no? Y pues son gente que ya ahora sí son podrán justificarse con la Santa Muerte o con la religión, ¿no? Pero ya es gente que ya no tiene un valor moral o límites morales, bien dicho, en la psiqui de las personas, y lo cual actúan mucho peor, ¿eh? Y pues posiblemente también eso, ¿no? Que también lo que comentaba Yuri, que me quería puntualizar esto, ¿no? La forma tan rara que pasó, ¿no? O sea, se manejó de que la esposa de Abarca fue la que estaba resentida con ellos. Qué casualidad que cuando llega la PGR no le pueden imputar ningún cargo, ¿no? Uh-huh. Siendo que ella fue parte de la que ordenó para que se liquidaran a estos muchachos, ¿no? Son cosas muy muy turbias, ¿no? O podríamos pensar mal en el ámbito así de mal pensados, que podríamos decir que se está patando una, digamos, que Abarca sea el claro, becerro, el que se va a entregar, y claro, su esposa es la que se va a lo va a liberar, porque la esposa es la que está más coluida o tiene los lazos sanguíneos que con el narcotráfico. Y si le mandas un mensaje de que su esposa la encarcelas y con todo el peso, te echas muchos enemigos en contra, ¿no? Yo creo que por esa parte, por eso han estado cuidando a la esposa de este señor, ¿no? Lo que quería comentar. Bueno. Y luego, perdón, ¿sí? Bote, nada más para comentar eso. Fíjense nada más dónde capturan a la pareja Barca, en una delegación, ¿no? En el Distrito Federal. Bastión periodista. O sea, todo es la estrategia que les digo para golpear a la izquierda mexicana en lo más profundo, ya dejarla sin posibilidades de levantarse. Y no solo va a perder Guerrero, la izquierda está posiblemente por primera vez ante un escenario como nunca voté, uh-huh, ante la posibilidad de perder delegaciones en el Distrito Federal y quizás hasta la gobernatura del DF, si me apuras. Entonces, esto es delicado, Bote, porque no estamos viendo sino el árbol y no el bosque. Okay. Hay que entender que detrás de cada movimiento en este ajedrez político hay una estrategia, sí, hay un porqué. Si el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, ha estado tomando estas decisiones, tratando de responsabilizar exclusivamente a la izquierda mexicana, es por algo. Ahora, que la gente esté descontenta, no tiene que ver con el tema Ayotzinapa ya, ¿eh? Ya lo trascendió. Lo trascendió porque la gente lo que quiere es empleo, sí, lo que quiere es escuela. Uh-huh. Y el problema, Bote, ¿qué crees? ¿Que van a resolver Ayotzinapa? Y yo te lo escucha para que veas qué va a ocurrir. Cuando ocurra me dices si no. Y lamentable, porque va a acabar con algo que mucha gente le veía esperanzas de movimiento. Le van a dar a esos muchachos, les van a dar trabajo, les van a dar bases, plazas para que puedan laborar como maestros a muchos de ellos, y ahí se acabó el asunto. Es o sea, por ahí va el rollo, y te lo juro, porque ya están soltando becas. Ya están soltando becas, lo leí ayer o antier, que a algunos de los muchachos se les dieron unas becas para estudiar aquí, ya en la SEP directamente y no allá en la normal de Ayotzinapa, y empieza a haber negociaciones. Los familiares no aceptaron el dinero, pero puede que sí acepten un empleo. O los demás que no sean familiares, pero que también sean de la normal. O sea, eso sí podría pasar, ¿no? Fíjate que esto yo lo veo como lo que pasó con los padres de la guardería ABC, ¿eh? Por exacto, eso también no trascendió mucho su movimiento, porque empezaron a dividir el grupo de los treinta y tantos padres que eran de los niños, y empezaron así, igual como dice Yuri, empezaron a hacerlo más chico el movimiento, bueno, el grupo, ¿no? Uh-huh. Por eso ya creo que ya son nomás son 10 padres los que están reclamando la dignidad la dignidad y la dignificación de sus muertes, ¿no? Exacto. Y eso es lo que va. Así pasó, como bien dices, con los de ABC, pero también pasó con Sicilia, y también pasó con otros movimientos. Entonces, no es la primera vez que estamos frente a una situación así. Sí, ajá, es cierto eso. Yo recuerdo Iluminemos México, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que era un movimiento de la gente nice, del high, ¿no? Society, contra la inseguridad, y que se apagó con una serie de negociaciones en lo oscurito. Y lo mismo pasó con Sicilia. Regalaron crucifijos, intercambiaron abrazos y pum pum, ¿no? Entonces, ojalá que no pase eso con Ayotzinapa, de verdad, porque sé que es una llama para la gente, una luz para muchos. No comparto con que tratemos de solucionarlo a partir de esas llamitas. Creo que nosotros, como ciudadanos, tenemos la obligación de hacer un análisis diario de lo que está ocurriendo y de actuar en consecuencia. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente tema rápido. Todo esto que hemos venido hablando ha estado muy interesante, pero también creo que debemos plantear los 10 puntos de los que decía Yuri, que fueron presentados por Peña Nieto. Pero claro, primero lo que hizo fue mencionar los hechos de barbarie ocurridos en los dos meses, hace dos meses en Iguala, que por cierto ya van dos meses y no se dice nada, como bien dice Yuri. A estas alturas ya deberíamos, de barato ya deberíamos de tener certeza, más que dudas, ya deberíamos de tener la certeza de qué es lo que simple y sencillamente pues ha sucedido, y simple y sencillamente no se tiene nada. O sea, desde ahí también yo creo que vale la pena señalar esto. Entonces, bueno, Vamos entonces a hablar un poquito de los 10 puntos. Y bueno, vamos a mencionarlos rápido. A ver, ahí va el primero. Una reforma constitucional para impedir filtración del crimen en los municipios, así dice. En ese sentido, se disolverá un ayuntamiento cuando se demuestre que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado. Se crearán instrumentos eficaces para intervenir en estos casos. La ley contra la infiltración será fundamental para reconstruir el Estado de Derecho seguro. Desde el primer punto, ahí va nomás, voy a hacer mi comentario rapidito desde ese primer punto. En primer lugar, él habla de impedir la infiltración. Pues para evitar eso, primero, se debería de prohibir el financiamiento privado a los partidos políticos. De entrada, ¿sí? Porque ¿cuál es la manera en la que puede infiltrar el crimen organizado lo que sea? Ya sea elecciones, ya sea gobiernos, ya sea privados, ya sea lo que sea. La manera de hacerlo es mediante el dinero. Nunca me olvido yo de tu frase, Yuri. La ruta del dinero. La ruta del dinero. Así es. ¿Sí? Entonces, por ahí debería de empezar. Pero de eso, pues obviamente no se dice nada, porque en México la política es negocio. Y lo que importa es el negocio y no los ciudadanos, se diga lo que se diga. La segunda medida dice que se definirán las atribuciones de cada autoridad en el combate al delito. Cuando la responsabilidad... Fíjense lo que dijo Peña Nieto, ¿eh? Cuando la responsabilidad es de todos, al final no es de nadie. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué siempre están llamando que juntos, sociedad y gobierno, que aquí, que allá? Y que vamos a hacer esto juntos, sociedad y gobierno, aquí y allá. Y ahora sale a decir Peña Nieto que cuando la responsabilidad es de todos, al final no es de nadie. ¡Ja! ¿Qué les parece? El caso más evidente es el combate al narcomenudeo, así dijo. La tercera medida plantea la creación de policías estatales únicas. La homologación de las policías será en el nivel de profesionalización y tecnología. El Ejecutivo anuncia que enviará una iniciativa al Congreso el próximo lunes sobre dicha reforma. Los primeros 4 estados serán Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. La reforma implica, dijo, un enorme reto presupuestal y por ello se requiere un proceso de transición administrativa. Habrá sanciones para quienes no acepten el mando único policial, agregó. Perdón, si las un mando policial es dar en un solo mando más poder policial. Y si así como están las cosas hay abuso policíaco, pues imagínense cuando se les dé más poder a mandos policíacos, y sobre todo en un país en el que de manera descarada se han llevado a cabo abusos policíacos y no se ha castigado de manera ejemplar a los mandos encargados de dichos operativos. Uno de los más representativos fue el de Atenco, cuando incluso policías violaron a mujeres y tanto policías como mandos quedaron en la impunidad. Y también recordemos, nada más así porque ya lo he dicho varias veces, cómo se le fueron encima a toletazos todos los policías en el operativo de Atenco y fue televisado. Y ni siquiera el mando está en la cárcel por ello. Así que imagínense ahora con mandos únicos darle más poder a ese tipo de mandos que simple y sencillamente están impunes por lo que han hecho en el pasado. La cuarta medida es la creación de un teléfono único. Pues mejor que diga que se trata de hacer un 911 estadounidense, ¿no? Digo. No, de hecho sí, es lo mismo. Pues digo, lo mismo, para que veas qué originales son, para que veas cuánta originalidad. Y esto ayuda a retomar lo que tú dijiste también ahorita, Yuri. Fíjate cómo también, ¿sabes qué? Allá se hace esto y aquí buscan la manera de que se termine haciendo lo que allá se hace. Claro. O sea, eso es interesante también. Otra medida será la quinta, la creación... fíjense esto. La quinta medida es la creación de una clave única de identidad. Bueno. Para ello no se partirá de cero, pues el país ya tiene registros del INE, del IMSS y del Seguro Popular, precisó. No, pues ya que se trataba de precisar, había de decir que ya hay una clave de identidad única. Ya hay una clave única de identidad en el país, se llama CURP. Exacto. O sea, aparte hay que hacer otra. Y esto, ¿por qué me preocupa? Porque siempre, Yuri, ya sea en trámites o ya sea en costo, pero siempre los ciudadanos son los que tienen que pagar. Por ejemplo, aquí cuando dice, y a mí me llama mucho la atención, cuando dice esto de que este asunto de las policías únicas es un reto presupuestal, perdón, cada que hay retos presupuestales, o termina el país endeudado, o terminamos los mexicanos pagando más. Así que, ahí también lo comento. Estábamos en la quinta, vamos a la otra medida, será el mejorar acceso a la justicia con énfasis en los juicios orales. No habrá prórroga, dijo, para establecer el sistema de justicia penal. Esto ya se viene dando desde que estaba Calderón, así que tampoco, ya es algo que ya estaba, al igual que el CURP, pero bueno. En ese sentido, se propondrá una serie de iniciativas de ley para mejorar la justicia cotidiana. Perdón, no es cuestión de iniciativas, no es cuestión de que le muevan letritas a la ley, es cuestión de que de veras haya un Estado de Derecho que garantice que no haya impunidad en este país, de eso se trata. Y sin embargo, todo quieren menos modificar el Estado de Derecho, que es a modo en este país, como lo he dicho muchas veces. Fíjense bien, se fortalecerán los... En ese sentido se propondrá una serie de iniciativas de ley para mejorar la justicia cotidiana. Como octava medida, se pondrán al día los instrumentos para derechos humanos. Se fortalecerán los protocolos para aplicar las leyes relacionadas con tortura y desapariciones forzadas. Se creará un sistema de búsqueda de personas no localizadas, así como para la identificación de personas. Perdón, todo eso ya hay. ¿Sí? Por donde se debe empezar es, simple y sencillamente, las dependencias que tienen a su cargo esto y que no funcionan, lo que deben de hacer es de renunciar los que están encargados de esas dependencias. ¿Sí? Así de simple. Porque si no, podrán ponerle todas las letras que quieran y las cosas no van a funcionar. Porque el primer paso, bueno, desde mi punto de vista, una de las impunidades que más lacera al país es precisamente la de funcionarios públicos que no cumplen, la de políticos que prometen y no cumplen sus promesas y quedan impunes. Que no hay en este país un Estado de Derecho que obligue a los políticos a cumplir lo que prometen en campaña. Eso es lo que hace falta en los hechos. Esas son de las verdaderas reformas estructurales que este país necesita. ¿Sí? Y eso es lo que, como vemos, no se toca. También se conformará un consejo consultivo para implementar reformas en derechos humanos y se expedirá un reglamento a ley de víctimas. Por otra parte, como décima medida, se promoverá en el Congreso leyes de combate a la corrupción, las cuales, sostuvo Peña Nieto, ya se encuentran en estudio. Ahí se establecerán sanciones para contratistas y servidores públicos que evadan la ley. El objetivo es prevenir actos de corrupción en la contratación de obra. Perdón, a cualquiera en términos de licitaciones de obras y de lo que quieran que se les pregunte, todos van a decir lo mismo, que ha sido con apego a la ley. Si el Estado de Derecho es a modo, la ley es a modo para que simple y sencillamente no se puedan probar estas cosas. Así dice él. Se promoverá que en el Congreso leyes de combate a la corrupción, las cuales sostuvo Peña Nieto, ya se encuentran en estudio. Aquí nomás vale la pena precisar un caso que casi no se habla y nomás lo comento rapidísimo. Cuando se le puso pena de muerte a los polleros, ¿qué sucedió? ¿Para qué sirvió eso? Nada más para que costara más cara la pasada de mexicanos a los Estados Unidos. Siempre que se habla... como en este caso, de leyes de combate a la corrupción, perdón, se supone, o hasta ahorita, si no aquí que me diga Yuri, se supone que legalmente un corrupto debe de ir a la cárcel. Ahorita, yo no sé qué más le tengan que modificar. Yo sé ahorita que un corrupto debe de ser sancionado y debe de ir a la cárcel. Eso es lo que yo tengo entendido con las leyes actuales. Lo que hace falta precisamente es que haya, en primer lugar, la voluntad política para de veras hacer leyes y que eso se cumpla cabalmente. No hacer una nueva ley para combatir la corrupción, sino que se haga una ley para cambiar lo que en las leyes actuales, ¿sí? Lo que en las leyes actuales impide que sean sancionados como es debido a los corruptos. Así de simple. Y para eso se necesita la voluntad de hacerlo. ¿De qué sirve que se diga, sabes que ya no hay una corrupción directa, pero mira, mediante el coyotaje sí la hay? ¿De qué sirve que se hable tanto de leyes anticorrupción cuando en las dependencias de gobierno los trámites los hacen tan engorrosos que el ciudadano tiene que recurrir al coyote o a dejar de trabajar días para cumplir un trámite? Aquí lo que se debe de corregir es precisamente que toda ineficiencia sea sancionada como es debido, que todo funcionario público cuya dependencia a la hora de atender un trámite de un ciudadano lo debe de traer dando vueltas y vueltas o haciendo colas desde la madrugada para hacer un trámite, desde ese momento ese funcionario debe de ser cesado. La ley debe de estar claramente estipulado, llevar a cabo ese tipo de sanciones y con eso se soluciona el problema. No hace falta inventarse leyes anticorrupción que vaya a terminar simple y sencillamente por encarecer nada más los cohechos. Así de sencillo. O de que se siga implementando aquello de que, pues no hay corrupción, no. Pero dan la casualidad de que un ciudadano va a hacer un trámite y lo traen a vueltas y días. En cambio, cuando el ciudadano recurre a un coyote, ese coyote sí hace el trámite, pero rapidito. Claro, con una buena lana de por medio. ¿De qué sirve que simple y sencillamente se encubra la corrupción? Ya que están hablando de querer hacer leyes, pues debe de ir las leyes en ese tenor. Así como aquella de que no entre, de que no intervenga el crimen organizado. Ah, pues si no quieren que intervenga, pues empiecen por prohibir el financiamiento privado en los partidos políticos. Y verán que con eso se aleja, se acaba la intromisión del crimen organizado. Ténganlo por seguro. Pero así es como debe de hacerse las cosas y no simplemente sacar discursos e iniciativas como las que se han venido dando desde hace no sé cuándo y simple y sencillamente no sucede nada, ¿sí? Bueno, el titular del ejecutivo inició su mensaje mencionando que los hechos de barbarie hace dos meses han conmovido a la nación y aseguró que todos los culpables serán castigados conforme a derecho. Pues sí, el problema es que el Estado de Derecho es a modo. Ese es el problema. Aquí cuántas veces no se ha oído que se va a castigar conforme a derecho y en lo que termina el conforme a derecho es en impunidad. ¿Por qué? Porque había un hueco legal o porque un proceso legal no se hizo como es debido y de acuerdo a derecho, pues simple y sencillamente como no se llevó el debido proceso, queda en libertad. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? Así que el hecho que nos diga esto Peña Nieto no nos garantiza absolutamente nada. Sí, porque esto ya ha sucedido como siempre, ¿no? El presidente hace una relatoría del operativo para localizar a los normalistas de Ayotzinapa. Hasta ahora se han detenido a 79 probables responsables, asegura. También se encuentran arrestados los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos en Iguala. Fíjense, los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos en Iguala. Como padre, como ciudadano, comparto la exigencia de justicia, dice... Comparte, fíjense lo que está diciendo, comparte la exigencia de justicia. Pues sí, pero lo que se está pidiendo, o sea, de entrada lo que se está pidiendo es que de barato, pues simple y sencillamente se está pidiendo la renuncia de él, ¿no? Eso es lo que se viene pidiendo en diversas movilizaciones que también han apoyado a esto de Ayotzinapa. ¿Sí? Dice, como padre, como ciudadano, comparto la exigencia de justicia expresa. Oye, pues de barato, si de eso se trata, acabo de leer casos de cómo autoridades, ayer también lo hice, de cómo las autoridades estaban enteradas de la gran problemática que hay en Guerrero y no hicieron nada, ¿sí? Si de veras comparte la exigencia de justicia, pues ya hubiera empezado de barato por cesar a su procurador, ¿no? De barato, ¿eh? Sí, pero recordemos que para el gobierno de cuates lo que importa es que sean cuates, no que cumplan o no. Y por eso vuelvo a repetir, esas son de las reformas que sí necesita México. Todas las protestas por el caso de normalistas coinciden en que México no puede seguir así, dijo Peña Nieto. Y tiene razón, así dijo. Bueno, entonces, ¿por qué si tienen razón, su gobierno las manda a reprimir? ¿Por qué si tienen razón, en vez de que simple y sencillamente los policías fueran y detuvieran a los que estaban haciendo actos vandálicos en el Zócalo, por qué... aprovechando esos actos vandálicos que se dieron, o vayan ustedes a saber qué, con el pretexto de detener a esos vándalos, lo que hicieron fue desalojar a un Zócalo repleto, con el peligro de la tragedia que pudo haberse dado ahí, y no les importó, ¿por qué? Sí, está diciendo Peña Nieto que tienen razón, pero es que dice que tienen razón porque hay que verse bonitos en la tele. Sí, porque hemos de recordar que en los hechos, hoy mismo, para este mensaje que acabo de leer, hoy mismo Peña Nieto tuvo que blindar todo el Zócalo para que no entrara ni un alma ahí. Ni un alma. Cuando se supone, y así se estaba diciendo, que el anuncio era importante para beneficio, ¿no? Para beneficio de lo de México. Caramba, vean nomás cuánto beneficio había. Tanto era el beneficio de lo que iba a anunciar, que por eso hicieron un búnker para que nadie, absolutamente nadie entrara. Aquí lo he dicho, y a Yuri también se ha de acordar, que lo de que siempre he manejado yo este dicho y lo sostengo. Del tamaño de los operativos de seguridad es el tamaño del miedo que se le tiene al pueblo por lo que se le debe. Y al pueblo mexicano se le debe desde hace décadas mucho, muchísimo. Y el búnker de hoy confirma lo dicho. Bueno, vamos a los comentarios de nuestros invitados. Ya nos fuimos un poquito de largo, pero no importa, el tema es importante. A ver, vamos con PGBoy. Pues sí, Bote, mira, lo que me llama mucho la atención es otra vez el reiteramiento de la policía única y de la clave única, ¿no? Que la clave única está disfrazada porque es, creo que es el continuismo de lo que venía planteando Calderón con la credencial de rasgos biométricos, la, ¿no?, cédula de identidad. Ajá. La cédula de identidad con que usaba los rasgos biométricos, sí, de las personas. Creo que es la segunda etapa de ese plan, que es de Estados Unidos, ¿eh? Es algo que está imponiendo Estados Unidos y se lo impuso a Calderón, y creo que es de la agenda pendiente, ¿no? Lo otro también que me llama mucho la atención es la policía única. Vuelve a tomar algo que también Calderón planteó en su momento, ¿no? Uh-huh. Y que creo que hay que verlo así, hay que explicarlo sencillamente a la gente para que lo entienda. La policía única no va a detener el crimen organizado. Le va a facilitar la burocracia, el soborno. Porque antes un delincuente, un narcotráfico, pues tenía que sobornar a la policía estatal, a la municipal y a la federal. Con la creación de una policía o un mando único, nada más va a tener que sobornar a un solo individuo. Y lo que se repartía entre tres se va a terminar quedando uno. Es muy peligroso ese asunto, ¿no? Si lo plantean en ese tipo, ¿no? Y más por la corrupción y la infiltración que hay en el del narcotráfico y del crimen organizado en los tres ámbitos del poder, ¿no? Ya reconocido por el Estado, desde Calderón se reconoció con García Luna, muy forzadamente, y creo que lo reconoce también Peña Nieto en este decálogo que se aventó. Lo de la creación del número único de emergencias, ¿no? El 911 que le llama él, pues a mí se me hace que también es un compromiso por acallar un poco a Carlos Slim, ¿no? Por lo que ha pasado con las casas, ¿no? Yo sé que lo ha sacado Carmen Aristegui, pero Carmen Aristegui también, y hay que decirlo también, como decía Yuriria, hay que entender que muchas de las circunstancias políticas y sociales aquí en este país, a veces la gente reacciona nada más por inercia, y no es porque uno tome las decisiones. Yo no estoy acusando a Carmen Aristegui, pero sí estoy acusando a la gente que maneja MS Multivisión, la presión que han hecho para sacar estos temas de la casa, es por un resentimiento que tienen ellos sobre el gobierno de Peña Nieto, y ese resentimiento no nomás es de los Vargas Llosa, que creo que son los dueños de MBC, y también viene de Slim, que está el socio de ellos, ¿no? Slim también a lo mejor está molesto porque no se le, de esos jugosos contratos de construcción. Vázquez Raña, ¿no? Ándale, Vázquez Raña, son los dueños de esos, de Multivisión. Y Carlos Slim está muy enojado porque no le han tocado una buena tajada con Peña Nieto de los contratos de construcción. Sabemos que Carlos Slim tiene constructoras, medios de comunicación y todo, y no le ha tocado una buena tajada, ¿no?, del pastel, ¿no? Y a lo mejor por ahí se puede haber prestado. A lo mejor con este número de que está, es por lo menos a tratar de taparle un poquito la boca o tratarle de tapar la muela a Slim para que ya no esté moviendo algo, ¿no? Porque a mí parece... Y hay que pensarlo así, porque realmente vivimos en un estado mafioso, ¿eh? Y Andrés Manuel lo ha dicho, que cuando no se reparte el botín, hay motín. Y por eso tenemos las cuestiones de escándalos que tenemos sobre el gobierno, ¿no? Que también se me hace raro, ¿no? Y ya lo has manejado tú también, Bote. Qué casualidad que salgan en este momento, ¿no? Y yo siempre he dicho que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Nada más hay que ver quién está pescando en este Río Revuelto, ¿no? Bueno, y lo que comentabas tú de los, de la corrupción en el punto que manejaba en el decálogo de Peña Nieto, pues creo que también se le olvida también y algo que es muy importante, que también no hay castigo en México, es el tráfico de influencias, ¿eh? Uh-huh. Eso también alimenta mucho la corrupción, y en México no se castiga el tráfico de influencias. El tráfico de influencias ni es delito, y a lo mejor se puede manejar en otros casos, pero también la corrupción en sí. Y mismo Andrés Manuel ha dicho que la corrupción en algunos casos no es delito, y en otros es delito, pero es su modo de castigo es muy bajo, ¿no? Creo que hay que subirle un poco más esto, pero no se trata de reforma, sino es complementario, ¿eh? hacer leyes secundarias que especifiquen bien los casos de corrupción y los mecanismos de castigo, porque creo que hay ciertas cosas que sí se catalogan como corrupción y se marca como delito, pero no hay leyes secundarias que castiguen esto, ¿no? Y eso es algo que nos dan a tole con el dedo, ¿no? O sea, hablan de reformas, pero no hablan de leyes secundarias para fortalecer esas leyes que hay en México, ¿no? O para que se apliquen. Se apliquen, porque a veces es un hueco legal muy grande y eso da la pauta para que se la libren, ¿no? Exacto, sí. Y eso es a lo que yo llamo... Eso nos habla de las leyes secundarias, ¿eh? y de la reglamentación para comprobar la corrupción, ¿no? Uh-huh. Porque también la corrupción es un término muy abierto, ¿no? Y que se debe de especificar en ciertos casos con las leyes secundarias, que eso no se habla, ¿no? Y pues pues son los puntos que yo quería comentar, ¿no? Bueno, sobre todo, mira, yo por ejemplo, ahorita de que dices esto, ¿no? Si por ejemplo a una ley le falta algo, pues es una ley a modo, porque de ese algo es donde se van a agarrar. ¿Y quiénes se van a agarrar? Pues precisamente los abogados pudientes que conocen ese algo que le falta a la ley, para que a la mera hora el que debe ser sancionado, pues la libre. Y se acabó. O sea, por eso es estado de derecho a modo. Como tú bien dices ahorita. Ah, ¿sabes qué? Mira, que fíjate que pues que la corrupción en algunos casos no es, y en otros pues el castigo es muy débil. Ah, pues precisamente eso es un estado de derecho a modo. Y es lo que se debe cambiar. Y todo esto se junta precisamente con, por ejemplo, hizo planteamientos también de apoyo, porque dice él, según Peña Nieto, que pues que donde ha habido desarrollo es en el norte y donde no ha habido desarrollo es en el sur. Fíjate qué interesante es esto, ya de antemano planteándolo así, y explicó, entre otras cosas, pues ir apoyando, entre otros estados, los más urgentes, que es Michoacán, Guerrero, no sé qué otro... No estaba el Estado de México, fíjate, lo excluye, ¿eh? Ah, bueno, así es. Eso es lo que te iba a decir, PG Boy, que a mí me parece muy grave que habla de que se va a hacer un operativo especial en tierra caliente y solo habla de Guerrero y de Michoacán. Tierra caliente, señor presidente, también está el Estado de México en tierra caliente. Bueno, fíjate, toda una línea. Ese es un punto interesante, pero lo digo nada más para aclararlo, ¿no? No, claro. Y al que yo iba es que dentro de ese programa de apoyo a esos estados que él planteó como prioritarios, digámoslo así, pero que quiere hacerlo en todo el sur del país, está planteando que se reduzca la desigualdad social que hay, pero no plantea para nada con un mejor salario o mejores condiciones laborales, nada de eso, sino simple y sencillamente más inversión en infraestructura, por favor. Cuando hablamos de mayor inversión en infraestructura, los ganones de esa inversión son constructoras cuates por lo regular, ¿sí? Las constructoras de siempre, las grandes constructoras que suelen ser de cuates potentados, que son las que se llevan los jugosos contratos, ¿sí? Bueno, que sabes qué, que apoyo a empresas, volvemos a lo mismo, apoyo a empresas, ¿sí? ¿Quiénes son los ganones? Pues las empresas, los empresarios, y por lo regular siempre los empresarios cuates, los empresarios altitos, no el pequeño comercio, no la tiendita de la esquina, ¿sí? O sea, es la misma cosa, se pinta como la gran solución, cuando en realidad de lo que se trata es simple y sencillamente de programas que vuelven a ir encaminados al beneficio de unos cuantos y que se espinta como de beneficio para los demás, para los que están necesitados, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, a mí me lo han dicho, no, pero es que sabes qué, Bote, fíjate que la industria de la construcción genera empleos, sí, pero cuando hay obras. En el propio planteamiento hoy que hizo Peña Nieto de apoyo a esos estados, habla de la creación de empleos temporales. Eso significa pan para hoy y hambre para mañana. Este país lo que necesita son empleos estables, empleos que garanticen futuro, empleos que tengan buen sueldo, que sean bien pagados, que haya oportunidades, que haya prosperidad en las familias mexicanas. Eso es lo que hace falta en este país. Lo demás solamente es parte de la misma cosa. Todo es disfrazar lo que viene a ser el beneficio de unos cuantos como lo que necesitan los estados, lo que necesitan los países, aprovechando, desde mi punto de vista, la problemática que se está viviendo, ¿sí? Así de simple. Uno, lo que se debe de hacer aquí, lo vuelvo a reiterar, ¿sí? Si de veras, importa lo que están diciendo, importa lo que están sufriendo los padres de los desaparecidos, que por cierto son más de 20,000 desaparecidos en el país, no nomás son 43, No nomás son 43 y lo que hemos mencionado de ayer ahora, no, son mucho más, ¿sí? Si de veras importara lo que ya estaría ahorita como iniciativa en el Congreso, es cambiar el modelo económico, es dar marcha atrás a esas reformas que acaban de aprobar, que lo profundizan aún más, tomando en cuenta la condición ya de por sí precaria que vivimos. Pero eso no lo va a hacer ni el PRI ni el PAN, ¿sí? Fíjense qué interesante es cómo Peña Nieto, inclusive, esto es muy interesante y no se ha subrayado, Peña Nieto inclusive lo plantea, hasta lo llegan a decir de modo general, es un problema de tiempo y lo que sea, pero no señalan, como lo dijimos hace rato al principio, no señalan que Calderón inició supuestamente la lucha contra el crimen para que la delincuencia no estuviera como está ahora, y simple y sencillamente nadie lo lleva a rendir cuentas de por qué están las cosas así, cuando se supone que él era el presidente valiente, que él fue el presidente valiente y el que tomó la decisión de combatir al narco para que no viviéramos esto. Eso nadie lo señala, ni el PRI siquiera, ya no digo Calderón, ni siquiera el PRI lo señala. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque el PRI y el PAN son lo mismo. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo. Yuri, tu comentario. Bueno, pues antes que nada, yo no creo que que el PRI y el PAN sean lo mismo. El PRI es mucho más complejo y mucho más dominante en muchos sentidos, y también ahorita se está viendo mucho más frágil. Creo que hay que superar esos discursos, yo no lo comparto, tampoco comparto lo que ustedes dicen de que es una reiteración. Esto, creo que hay cosas nuevas que a mí me llaman la atención, por ejemplo, que incluso hasta me preocupan más. Dice apenas iniciando los 10 puntos, que en el número 2, iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito. Cuando menciona precisamente lo que tú decías, Bote, de que si la responsabilidad es de todos, no es de nadie. Esto está hablando de una nueva intención, de una nueva reconfiguración en la manera de cómo se va a aplicar la ley. Y también nos dice que el estado de control regresa, o pretende regresar, desde una perspectiva mucho más totalitaria. Lo que quiere Enrique Peña Nieto es poner a cada cual en su sitio, entre comillas, o poner a todos dentro del Estado, porque el Estado totalitario es eso: nada fuera del Estado, todo pasa adentro del Estado, nada se sale de control. Y esto me llama la atención, porque ni siquiera el Felipe Calderón lo hizo y lo propuso así. Fíjense nada más, apenas ayer, antier, cuando fue el día en que se retrasó el festejo del 20 de noviembre y Enrique Peña Nieto asiste a Campo Marte, fue algo inusitado. Ni siquiera Felipe Calderón ni nadie había hecho algo así. Felipe Calderón no lo hizo, quiero recordarles que Felipe Calderón no lo hizo. ¿No hizo qué? Enrique Peña Nieto sí va a Campo Marte y suelta un discurso que nadie se imaginó. Dice, palabras más, palabras menos, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza para defender la ley de la gente y para defender, más o menos, o no, algo así dijo, a este país. Y apoyo, y me siento respaldado en las Fuerzas Armadas, y además en una muestra de respaldo único, Bote, sin precedentes, PG Boy. Estaba ahí la Armada, y sin duda que estaba la Marina, y estaba hasta la Policía Única por ahí, algunos mandos. La Gendarmería, ¿no? Exacto, la Gendarmería. Entonces, juntando estos tres órdenes, a estas tres fuerzas, los tres en un discurso le dijeron: estamos con usted, señor Peña Nieto, y vamos con todo contra aquel que no acate la ley. Cuidado, cuidado, porque esto fue previo a estos 10 puntos que precisamente hoy da a conocer Enrique Peña Nieto. Yo sabía que era muy difícil que se diera el movimiento de Murillo Karam en estos días, pero sé que se va a dar próximamente. Lo que pasa es que Peña Nieto seguramente tiene que consultarlo con su mamá. No lo digo en mala onda, lo digo, de verdad lo digo con mucha conocimiento de causa, porque sé por ahí que él le consulta todo a su mamá. Entonces, pues bueno, tiene derecho, ¿no? A lo mejor él necesita consultárselo y ya cuando se lo autorice su mami, ya será cuestión de ver. Pero lo que sí les comento es que a mí me llama la atención poderosamente que la responsabilidad no caiga en todos, dice, tiene que caer en uno. Uh-huh. O sea, esto del mando único no tiene que ver solamente con una visión de seguridad pública, sino con una visión de autoridad única. Esto es diferente, mi querido Bote y mi querido PG Boy. Esto no se parece a lo que planteó Felipe Calderón. No, pues es lo mismo, pero radicalizado. Porque mira, tú me dices. Que de verdad, o sea, Calderón lo que plantea es una guerra contra el narcotráfico. Ajá. Enrique Peña Nieto está planteando un nuevo modelo de seguridad. Cuidado, Cuidado, pues así, fíjense, por ejemplo, dejar derechos humanos en manos del Congreso de la Unión. No estoy tan segura de que la materia, en materia de derechos humanos, el Congreso de la Unión, que por cierto lo va a ganar él y su partido en su mayoría en las próximas elecciones, recaigan la mayor parte de sus reformas en el Congreso de la Unión. Cuidado, porque también entonces la CNDH queda relegada solamente a un papel como de coordinadora. O sea, se coordina, fíjate, y se establecerán indicadores adicionales en materia de derechos humanos en coordinación con la CNDH y las ONG, pero no dice que sea la CNDH la que sea el centro y gestora de estos derechos humanos, sino que es el Congreso de la Unión. Cuidado también, el combate a la corrupción, la transparencia en rendición de cuentas. Hay sí aspectos que sí se repiten, pero hay otros que me llaman la atención, y sin duda esto de lo que hablábamos del operativo. Un operativo, dice, en tierra caliente. Esto me llama mucho la atención, porque dice Guerrero y Michoacán son los dos estados que menciona para este operativo en tierra caliente. Ahora, no menciona que esa tierra caliente está compuesta también por el Estado de México. Pero sí es explicable, ¿eh? Pero eso es explicable, Yuri. Porque mira, yo he visto spots conjuntos del Estado de México y del gobierno federal presumiendo que ya tuvieron avances en materia de seguridad. Ah, bueno, pues ustedes pueden presumir muchas cosas. Por eso sí, pero yo lo que voy es esto, por eso considero que es explicable, porque si hubiera él mencionado al Estado de México ahorita, contradice ese show de spots que se están dando con respecto al Estado de México. Porque fíjate, si te fijas, no sé si los has visto tú, PG Boy, pero yo he visto que han salido spots conjuntos, ¿sí? En términos de vanagloriar, pues, lo que viene siendo la seguridad en el Estado de México, y no es un spot del gobierno del Estado de México y otro spot del gobierno federal, sino conjuntos, es de los dos. Claro. Y entonces, sí. Ahora, imagínate, nada más concluir porque se me va a ir la idea. Ajá. En cuanto al nuevo sistema penal acusatorio, este asunto de cómo se maneja la ley. Y dentro del mismo, bueno, también podremos analizar después lo del mando único. Uh-huh. Pero un nuevo sistema penal acusatorio, que esto se menciona de alguna manera aquí, no, sí no es nuevo, pero les quiero mencionar algo. El problema del nuevo sistema penal acusatorio, como diría mi querido Luis de la Barreda, ex ombudsman capitalino, una vez puso un ejemplo muy bueno que a mí me gustó cuando estábamos platicando. Dice, no es que esté mal el nuevo sistema penal acusatorio. El problema es como si mandaras a jugar a qué equipo quieres, al más chafa equipo de este país de tercera división, no sé, los Lagartos de Guerrero, los qué equipo malo de aquí de México de fútbol, a ver, díganme uno malísimo. América. Más chafa todavía, o sea, es muy difícil, ¿no? Bueno, haz de cuenta que el América se fuera a jugar mi querido PG Boy al Camp Nou, ¿no? O al Santiago Bernabéu. O sea, de nada sirve tener una nueva gran infraestructura en el sistema penal acusatorio si no tienes al equipo si no tienes a los elementos. Eso es lo que estaba yo planteando, de que aquí el problema está en quienes están en las dependencias. Exactamente. Entonces, lo malo es que no tienes, pero no solo tiene que ver con corrupción, Boté. Sí. Tiene que ver con recursos, con recursos humanos, con recursos intelectuales, con recursos académicos, profesionales, con una infraestructura brutal que no se tiene. Entonces, lo llevas a jugar al Santiago Bernabéu, a un equipo que es el Atlético San Pancho, ¿no? Sí. Hacen el ridículo. Entonces, México no está preparado para ese sistema penal acusatorio porque no tiene los elementos, definitivamente no. Y luego está el caso del mando único, es lo mismo. El mando único no es una mala idea, pero para un país como México, para un país como México, pésima idea. Eso es como el neoliberalismo en países con igualdad de condición, con prosperidad, ¿sí? Con oportunidades para todos, pues tú puedes decir, no, pues sabes que el neoliberalismo no es malo. No, es que, por ejemplo, no es lo mismo el neoliberalismo que se vive en México que el neoliberalismo que, por ejemplo, está en Inglaterra, ¿sí? O sea, no es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de la población son diferentes. Si tú hablas, por ejemplo, de poner a competir países industrialmente poderosos a una libre competencia, ahí sí te lo creo que ese neoliberalismo les pueda funcionar a los tres. Pero, por ejemplo, aquí vemos un neoliberalismo que nos imponen a nosotros en sociedad con Estados Unidos, y el único ganón es Estados Unidos y México es el que siempre pierde. Entonces es diferente el asunto. Claro, entonces, porque mira, finalmente el mando único tiene que obedecer al mando único, que exacto, es Enrique Peña Nieto. Exacto. Y si el Estado no está logrando dar la garantía en seguridad, es muy difícil que un mando único se coordine. Sin embargo, ha habido buenos experimentos, no hay que descalificar solo porque sí, ¿eh? Ha habido buenos experimentos en América Latina y en México podría funcionar. Creo que como se está haciendo, no. Creo que como se propone, no. Pero hay que dejar la duda. Pero es que mira, Yuri, no podría funcionar el mando único, por ejemplo, en este país, cuando vemos ya de por sí, el abuso policíaco contra la gente. Imagínate ahora, ya concentrado en un mando único. Si así como está, no se sanciona a los mandos cuando los policías abusan. ¿Tú crees que vas a sancionar al mando único que va a ser, digamos, casi tu cuate? Porque los demás son mandos que no son directamente cuates del mero mero, los demás. Entonces imagínate, si pones todo a cargo, ya no hay más mandos más que tu cuate. Pues si antes no lo sancionabas cuando había abusos a los demás, pues a tu cuate directamente menos lo vas a sancionar. O sea, en sentido práctico yo creo que el mando único en todo sentido no es conveniente en este país. Bueno, el mando único realmente lo que quiere decir es la coordinación entre las diferentes cuerpos de seguridad. No, pero es que mira, el mando único sería esto. Mira, por ejemplo, en un estado, se habla de un mando único estatal. ¿Qué sucedería? Bueno, por ejemplo, sabemos que se compone de policías municipales. Bueno, ¿sabes qué? Esas policías municipales ya no serían así, policías municipales, no, ya no. Ya sería entonces un mando único y estaría lleno de policía estatal. Ya las policías municipales ya no estarían. No. ¿O rendirían cuentas? Mira, yo acabo de ir a Veracruz, estuve cubriendo la información de seguridad allá. Ajá. Y el mando único no desaparece en las municipales. Pero el control de la policía municipal nada más está en un mando, por eso es mando único. El tema importante es que el discurso de Enrique Peña Nieto es mucho más en el sentido de la autoridad. Ah, no, eso sí, de autoritarismo, sí. Por eso les digo que no es igual que el de Calderón. Ustedes no, dicen que pero mismo. También fue... Yo no estoy de acuerdo. No. Esto es todavía un escalón más. Es que Yuri tenía que ser un escalón más porque así ha sido. 10 puntos es, ¿saben qué? Yo tengo el uso legítimo de la fuerza, puedo hacer ese uso cuando yo quiera. ¿Y qué? ¿Y no lo hacía Calderón tampoco eso? No, así ¿cómo no? De esta manera nunca. No, pero es que Yuri... Mira, Yuri. Espérame. Lo que hizo Felipe Calderón fue declararle la guerra al narcotráfico. No. Pero también, mira, espérame. Yuri... Mira. Pero esto es, no olviden en qué contexto se está dando. Pero es que todas estas manifestaciones en la calle, ¿no? Es que es diferente, Boté. No es diferente, te voy a decir por qué. Porque fíjate, lo que está sucediendo es que todo va por pasos. Mira, no es lo mismo cómo se comportaba Zedillo Cuando llega Fox es otra cosa, pero viene siendo lo mismo, ¿sí? Cuando llega Calderón, se comporta de otra forma y se da otro pasito más. Por ejemplo, los bunkers, ¿quiénes los dónde empezaron los bunkers en el Zócalo? Cuando empezó el PAN a gobernar. Fue cuando empezó a darse los bunkers. No, ahora claro, los bunkers se vienen dando desde hace muchos años con el PRI. Bueno, pues ahí tienes, pues pero no eran iguales. Cada vez... Es que ustedes, lo que pasa aquí, Bote, yo creo que... No, que no me dejas acabar, Yuri. Más detenido, creo que... No, bueno, Peje Boy, no sé. Pero tú creo que tiendes mucho a decir que el PAN y el PRI son lo mismo. No, es que son. No es cierto. Ah, tengo la prueba irrefutable. No, el PRI es una cosa de verdad que conoce bien al mexicano. No, tengo la prueba irrefutable de ello. Sabe muy bien cómo manejarlo, conoce los tiempos que hay que manejar políticamente, y en estos momentos están jugando con el tiempo. Hay errores, te voy a decir hay dónde... errores operativos, y ha habido errores en la estrategia de comunicación, que son muy graves, les está costando al PRI, les va a costar esos errores estratégicos de comunicación, pero en cuanto a que ellos van a salir beneficiados a la hora de las votaciones, yo estoy prácticamente segura de que sí. Bueno, ahora sí me dejas decirte por qué es lo mismo. No, bueno, yo te digo que eso no le pasó al PAN. Tú dices, no. Sí, pero yo te estoy diciendo por qué. Yo lo que te quiero explicar es por qué son lo mismo. Son lo mismo en lo fundamental, el PRI y el PAN. Me lo quieres decir como lo quieras decir. Tendrá mayor estrategia y tendrá mayor modo y tendrá mayor autoritarismo el PRI, lo que tú quieras, pero son lo mismo. Y prueba de ello es que antes de que gobernara el PAN este país, lo que había en este país era un neoliberalismo depredador, empobrecedor del pueblo. ¿Qué hubo con el PAN? Lo mismo. Siguieron profundizando aún más ese modelo de poco a poquito, que con una reformita aquí, con otra allá, fueron encaminando precisamente lo que terminó culminando con la privatización. Pero no me meto en eso. El chiste es de que continuó el mismo sistema y el mismo modelo económico. Si continuó el PRI, el PAN, perdón, siendo tapadera del PRI, entonces, como ahora el PRI, todavía no acabo. El PAN, el PRI, Morena y todos son lo mismo. Déjame terminar. No, espérate, yo te estoy diciendo por qué. Para ti todo es igual. No, es que es igual porque ahí está. El neoliberalismo y el sistema, el modelo económico, que es lo principal en el país, se ha mantenido cuando estuvo el PAN, como cuando el PRI lo implementó, y ahorita se sigue aún profundizando más, porque como tú bien dices, ¿sabes qué? Es que este es un paso más allá. Pues claro que es un paso más allá. Ahorita regresó verdaderamente el control. Ah, no, y entonces no había. Entonces, no había, no, perdón. No había. Entonces, ¿cómo fue que Calderón hizo todo lo que hizo? Calderón se le fue de las manos por completo. No, perdón. Pues no, fíjate que no. Porque mira, los mismos... Concluyo mi idea. Es que no me dejaste concluir a mí. Acción Nacional, mira, tú te vendiste media hora hablando, no me diste chance de hablar nada. ¡Ah, nada! Me fui hasta servir un café. Me fui y regresé y no me daba chance de hablar de los 10 puntos. Yo lo único que digo es que con Calderón se les fue de las manos por completo. Ajá. Ahora que regrese el verdadero PRI, porque el PRI se está preparando para gobernar los siguientes 70 años, Bote. No a gobernar un sexenio. Quien le ha dado la oportunidad, el primero que le dio la oportunidad, fue la izquierda mexicana. Fue Andrés Manuel, fue Cuauhtémoc Cárdenas, ahora es René Bejarano. Y le siguen dando la oportunidad porque la izquierda está dividida. Y a partir de eso, olvídate del PAN. No necesitas decir que son lo mismo. Preocúpate de la izquierda mexicana. Eso sí es de miedo. No puede ser que se haya autoaniquilado. Bueno, ¿ahora sí puedo decirte algo? Mira. ¿Ya acabé? Ah, bueno, qué bueno que ya acabaste para decirte esto. ¿Sí? Tú dices que Calderón no tuvo control como Peña Nieto, tú dices. Lo que sí es una realidad es que así como con el PRI, los mismos potentados de siempre seguían enriqueciéndose, lo hicieron con el PAN. Lo hicieron en los dos sexenios panistas, lo mismo. El mismo Carlos Slim siguió multiplicando fortunas a diario, como Ezcárraga Gallán, como Salinas Pliego, como lo hacían con el PRI, siguieron haciéndolo en el PAN. Esa protección y privilegios a esos potentados... Sí, tanto estuvo con el PRI como estuvo con el PAN y sigue estando ahora con el PRI también. Entonces, no va a cambiar con nadie eso. Mientras no cambie con nadie, yo te estoy hablando todos son lo mismo entonces. Lo que pasa es que te me desvías de los 10 puntos. En el tema de seguridad, los 10 puntos que propone Enrique Peña Nieto son el máximo, ¿eh? Nunca. Sí, porque nunca van a ser iguales. Que alguien dijera en su momento. En un discurso político, ¿saben qué, señores? Ahora sí, cuidado, ¿eh? En su momento, nosotros Yuri... Nosotros vamos a controlar todo y todo va a pasar por aquí. En su momento, nada, Yuri, de que intervenga fulano y nada de que los municipios quieran mandarse solos. Yo voy a tener la última palabra. En su momento, Yuri, peor que autoritarismo, ¿eh? En su momento, también cuando Calderón lanzó sus estrategias, también fueron lo máximo y mucha y cada quien da un paso más adelante porque no van a hacer la misma política. Calderón nunca lo hizo. ¿Y qué crees? Que el PRI sí tiene la posibilidad de hacerlo. No lo hizo, nada más. El sistema político, porque mantiene el sistema político y el PRI es hegemónico. Y toda la Oficina Binacional de Inteligencia, eso sí lo logró Calderón. Yo nada más te digo que, dime tú si el PRI no tiene amarrado al país de principio a fin. Y también el PAN. Dime tú si el Manlio Fabio Beltrones no tiene amarrado al país del principio a fin. Dime tú si Salinas de Gortari no está detrás de estos asuntos. Bueno, yo nomás digo que en estrategia política sí podrán ser distintos, porque sí lo han sido, pero son lo mismo en la esencia. Pero bueno, ya no nos metamos en él porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo y ya nos tenemos que ir. Entonces vamos a conclusiones, porque voy adelante tu conclusión y vámonos. Sí, no, bueno, ya terminando esto, mira, yo veo, hablando de las cabezas partidarias, ¿no? Porque yo lo veo así. Eso sí comparto esa parte de que son cabezas, son cada cabeza son distintas, piensan distinto o están alineadas, ¿no? Pero yo lo veo como más como un monstruo o un dragón de varias cabezas. Yo lo veo así al PRI, al PAN, al PRD y demás partidos que siguen su escuela, ¿no? Es un monstruo que pues es eso. Nada más que lamentablemente que la cabeza más grande pues es el PRI. Eso sí no lo puedo negar, como dice Yuri. Sí, el PRI domina 22 estados. Siempre ha sido mayoría en las cámaras, exceptuando en el 2000 que fue segunda fuerza política, pero la recuperó luego. Sí, el PRI siempre ha dominado, o sea, esa es la preponderancia que ha tenido el PRI, siempre la ha tenido. El PAN la ha hecho segunda y ahorita ya creo que el PRD la hace tercera, ¿no? Pero más allá de eso y todo, pues sí podemos decir si son, o piensan bien dicho, porque no es que sean iguales, si piensan lo mismo, es el detalle. Que yo creo que no, a veces no piensan lo mismo, pero tienen las mismas intenciones, que son cosas distintas. Pero bueno, ahí yo lo dejo ahí para más o menos lo que lo entendía de ambas partes. Con lo de la cuestión del decálogo que se aventó Peña Nieto, pues yo creo que es una segunda etapa. Allá, pues ahora sí con el estilo o con las letras o las palabras de Peña Nieto, porque no es de Calderón. O sea, ya Calderón dejó de gobernar, el señor ya se fue a Estados Unidos, cuando él dijo en un acto público que iba a quedar a vivir en un lugar, ¿no? Guadalajara. Sí. Aquí en Guadalajara, ¿no? Y pues cosa que no pasó, ¿no? Ahorita pues sí, ¿no? Hay cosas, yo decía, hay cosas que está complementando en una segunda etapa, como hablamos de las policías únicas, la cédula de identificación única, que es lo que es datos biométricos. Que ya está, cuando también viene con lo del SAT, tú diste cuenta. Ya, ¿no? Lo vienen haciendo, exactamente. Se viene checando ya todo, ¿no? O sea, sí. Y esto es un plan con maña que viene con Estados Unidos, ¿eh? Sí, claro. Y es algo que le pide a Estados Unidos, ¿no? Que también no le interesa mucho al gobierno, al Estado mexicano llevarlo, pero ahorita ya lo tiene que tomar Peña Nieto como en serio. Yo lo veo, sí, una parte un poco más radical su planteamiento. Mucho más extremista, como dice esta Yuri, que es de autoritarismo ya pleno y puro. Y que esto, todo esto que plantea Peña Nieto se puede tumbar muy fácilmente si el pueblo realmente escuchara y viera lo que a veces exponemos aquí, a veces con un poquito de diferencias como pasó ahorita, ¿no? Pero se puede tumbar todas estas intenciones de Peña Nieto y bien fácil. Y hasta se quedaría bien ardilla el tarado este si realmente la indignación de la gente estuviera con estos canijos, ¿no? Si realmente conociera a sus verdugos, como luego digo yo. Y Yuridia dijo bien algo muy cierto. Peña Nieto, todo esto que está planteando, lo está planteando conjunto con apoyo con el Congreso. Un Congreso que lo tiene mayoritariamente y suprimido. Y que ya no va a necesitar en las próximas elecciones, con el plan que tiene de político electoral del miedo, va a poder ser mayoría absoluta, que es lo que yo he hablado del masoquismo colectivo, segundo masoquismo colectivo que se viene. Que si la gente entendiera esto que estamos hablando, más allá de las discusiones y los puntos de diferencia, lo recapacitara como yo lo estoy viendo, que si la gente ve eso, pues prácticamente ahorita, y es algo que también yo te lo comenté la vez pasada, Bote, a mí me extraña que Andrés Manuel no convoque una integración. No estoy hablando de las izquierdas, ¿no? Que ya invitó a Cárdenas y todo, pero no es tanto a las izquierdas. Yo ahí sí difiero un poquito con Yuri. No me preocupa tanto las izquierdas. A mí me preocupa que la gente esté la gente de ras de suelo esté muy dividida en la opinión pública y política de este país. Que se presta la división de las escrituras para dividir más la opinión pública, sí. Pero a mí me preocupa más que la gente individuos personales, porque yo le he dicho, a quien le urge más el cambio no es a Andrés Manuel o a Cuauhtémoc Cárdenas, a Bejarano, a Peña Nieto, no sé, a X político, ¿no? Sino a quien le urge más el cambio es al ciudadano de a pie. Y el ciudadano de pie desde hace mucho tiempo no ha planteado estrategias ciudadanas, desde el núcleo de la célula de la sociedad, que es la familia. Desde la familia, de las colonias, desde los municipios, de los pueblos, municipios y de estado de los estados, una estrategia conjunta ciudadana para por lo menos cortarles o caparlos, por decirlo de una manera más fuerte, el plan con maña que hacen este tipo de gente como Peña Nieto ahorita con su decálogo, que es muy muy, si lo llega a concretar, créeme que vamos a entrar al punto de la dictadura perfecta. Ya no va a ser la 2.0, como decía yo, va a entrar en el proceso de la dictadura perfecta 3.0, y es algo que nosotros tenemos que plantear ahorita a la gente, que eso es lo que yo quiero que la gente se quede, que es muy importante que la gente no se permita ese masoquismo colectivo que se viene en las próximas elecciones, que el PRI por dignidad nacional no debe de merecerse un voto en los estados y en las cámaras, que el PRI debía de ser castigado, igual como el PRD o el PAN me podrían decir, pero principalmente el PRI, porque es el padre y el maestro de toda esa escuelita de politiquería que tenemos en México, y es por eso donde debíamos de empezar. Si realmente le diéramos el golpe a Peña Nieto en las cámaras, créeme que este decálogo y todo lo que ha planteado lo replantaría y ya no le haría caso ni a su mamá o a su papá Salinas o su madrina Montiel o no sé quién más le haga caso, o a sus padrinos ahí de la televisión, sus padrinos mágicos de la televisión. Créeme que ya no les haría caso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estaría en un punto, como digamos, lo tendríamos en la espada y la pared al señor. Pero lamentablemente el pueblo de México es muy ingenuo y se deja guiar, como vuelvo a reiterar, por inercia. Sí, relumbrones también. Por relumbrones y todo eso que pasa. Bueno. Lamentablemente se podría frenar si el pueblo de México le negara el voto en las próximas elecciones al PRI. Sí, es. Pero bueno, es lo que quería concluir. André, pues, conclusión, Yuri. Pues mira, Bote, yo creo que sí, independientemente de lo que podamos debatir, que bueno, se pone cada vez mejor cuando tú y yo debatimos y cuando estoy aquí con Pejeboy y todo, creo que lo importante también es entender que en un panorama nacional e internacional de radicalizar las expresiones, ¿sí? Tenemos grupos radicalizados en todas partes. Simplemente ve Estados Unidos, las manifestaciones en Ferguson sobre el tema del racismo, ¿no? Sí. Y si nos venimos aquí a México, bueno, vamos a ver cómo está, que se desdibuja entre pues movimientos estudiantiles, algo que parece un movimiento pero que no lo es, y al mismo tiempo es la vanguardia de un gran movimiento pero que es una minoría, que es lo que pasa con Ayotzinapa, que ahora ya se masificó, y también que se convierte en algo que se desdibuja y pudiera ser guerrilla, pero se radicaliza. ¿Por qué? Porque hay un discurso también radical, y eso permite que a su vez un presidente y un gobierno responda de manera radical. Estamos viviendo eso, la era de los radicalismos, el regreso de los radicalismos. Por ejemplo, en Estado de México antes había mucha influencia socialista. De hecho, hubo gobiernos socialistas antes de la llegada del PRI, sobre todo de la familia del Mazo. Cuando los del Mazo llegan, bueno, empieza a entrar toda esta era, digamos, neoliberal, priista, y empiezan a limpiar del socialismo al Estado de México, y empiezan a llegar después también grupos fascistas, neofascistas, que no dudemos que luego entraron en contacto con las reminiscencias de estos grupos socialistas y se fusionaron. Increíble, pero cierto, porque acordémonos de que el hitlerismo o el nazismo no era sino un nacionalsocialismo, ¿no? O al menos así era llamado. Era llamado un nacionalsocialismo que se convierte después en una visión radical y obviamente ultraderechista, ¿no? Entonces, los extremos se tocan. Por eso hay que tener cuidado con llegar a las generalizaciones y tocar los extremos. Creo que es el riesgo en el que está llegando el país, en tocar esos puntos extremos donde ya no vemos nada, donde ya no podemos entender lo que pasa. Y es ahí donde tenemos que detenernos un poco y reflexionar, porque si no viene la mano dura, la respuesta a la violencia en las manifestaciones es la mano dura, ¿no? Sí. Y llega Enrique Peña Nieto y dice, yo tengo todo el derecho a ejercer la violencia del Estado. Y bueno, ¿quién puede contra eso? Que luego hable por teléfono la próxima presidenta de la República de Estados Unidos, la próxima presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, seguramente será ella, y diga, yo era la mujer encargada de la materia de seguridad, necesito mano dura en México, ¿quién puede darla? Pues Manlio Fabio Beltrones. Entonces, venga Manlio Fabio, que sea el candidato a la presidencia. ¿Y qué va a pasar con un país gobernado por Manlio Fabio Beltrones, ¿eh? Ya para que necesitemos del gran jefe para controlar a los pequeños jefes, a las mafias, es muy peligroso, Bote, es muy peligroso, Pejeboy, de verdad. Es un escenario que yo pienso viene bastante complicado. Lo vamos a ver en 2015. Y a mí sí me preocupa la izquierda mexicana, porque creo que es un equilibrio. La izquierda mexicana era la única que podía generar un equilibrio y la que podría generar una opción más allá de las opciones que ya se conocen, porque al menos los electores tendrían la posibilidad de conocer otra más. Ya no la va a haber, ya no habrá eso, porque va a haber 6 y eso va a pulverizar el voto. Yo por eso lo decía, Yuri, nada más, perdón que vuelva a retomar la palabra, pero yo por eso lo decía de Andrés Manuel, ¿eh? Andrés Manuel tendría que hacer una política de izquierda muy distinta, porque él se dice de izquierda, tendría que hacer una política de izquierda muy, muy, muy distinta, hacer deslindes muy, muy fuertes, que no los ha hecho, y replantear y levantar un poco más el discurso, porque también lo ha apaciguado mucho, para poder hacer lo que tú dices, ¿no? Por lo menos enfocar el voto en la verdadera izquierda, ¿no? Porque pues lo demás pues, son remedos o son intentos de izquierda. Pero ya va a ser muy difícil, Pejeboy, porque la gente también está confundida. Eso por un lado. Y por el otro, Andrés Manuel también se dedicó a diezmar a la izquierda. O sea, en gran medida esto que estamos viviendo hoy se debe un poco a él. Hay que ser objetivos. O sea, a pesar de que Andrés Manuel fue un factor muy importante para la izquierda mexicana, porque logró la votación más exitosa en la historia de la izquierda mexicana, también ha sido factor para su fracaso, para pero su descenso. Yo ahí sí, mira, ya no vamos a entrar en debate porque nos vamos a alargar mucho, pero sí, sí difiero de ese punto de vista, porque para mí Andrés Manuel actuó, como inclusive ya lo terminó haciendo Cárdenas, con base en cómo se comportó el partido, él decidió irse, y le quieren decir que él contribuyó con eso a que la izquierda se dividiera, pero yo creo que el principal factor de división fue la actitud del entreguista y rastrera de los chuchos, es lo que yo considero, pero pues ya, mira, ya será otro tema. Ya viste que hay muchos factores entreguistas. Sí, hay varios, por sí, pero ya eso ya lo veremos, te digo, ya va a ser otro debate. Ya salió Cuauhtémoc, ya salió, ¿sí?, René. Y debió, bueno, pues, y debió de haber salido con muchos entreguismos. Andrés Manuel le dieron su partido. Por eso, pero debió de haber. No, Andrés Manuel no le dieron su partido. Él lo formó con lo que, bueno, le quedó. Pero le dieron su presupuesto y exactamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, ok. Entonces ahí está. Pasará la historia. La historia nos absorbe. Yo no considero, sí, yo no considero que sea así, pero bueno, tenemos ahí nuestro punto de vista. Pero ya ese tema ya posiblemente lo debatamos en otra ocasión, porque ahorita ya nos vamos. Despedida, Pequeño, despedida, Yuri, ya nos vamos. Perdón, tú, Pejeboy, adelante. Bueno, yo nada más, porque ya terminar, pues agradeciendo el espacio. Qué bueno que estuviste, Yuri, también el Bote. Gracias. Que nos invita a esto. Dice, cuando tú vienes se pone muy caliente la discusión. Yo ya como que soy un poco más tranquilo en el ámbito, yo trato de ser un poco más reflexivo. El Bote sí es muy, y es bueno que lo tenga, es muy apasionado en su postura. Y es interesante, ¿no? Yo lo digo realmente, cuando ustedes están, pues es dinamita pura, ¿eh? Y qué bueno que estuviste hoy. Ojalá pueda, en próximas ocasiones pudieras estar, ¿no? No, y al contrario. Y pues sí, siempre agradeciendo a la gente que nos ve, la poca o mucha que sea. Y que siempre haciendo el llamado, ¿no? Que compartan esto, y no nada más lo que hacemos aquí con el Bote, y sino todo lo que hacemos los ciudadanos, los medios alternativos, la información importante, ¿no? todo eso a distribuirlo, ¿no? Y ese siempre ha sido mi llamado. Pues agradeciendo y pues ya todo de mi parte. Hasta luego. Gracias, mi Bote Pejeboy. Yuri. Oye, pues Bote Pejeboy, pues un abrazo a los dos. Yo sé que ustedes siempre han estado luchando de un lado de la trinchera ahí con Andrés Manuel, del lado de la izquierda, y bueno, sobre todo de esa izquierda de la que representa Andrés Manuel López Obrador, hoy que vemos que hay muchas izquierdas, pero yo sé que ustedes siempre han estado allá, que han sido congruentes. A mí me da mucho gusto poder estar en esta etapa crítica, de análisis, de debate, de volverme a encontrar con ustedes y poder hablar de muchos temas en un momento crucial para el país, ¿no? Donde se están definiendo muchas cosas importantes, muchos temas relevantes, y donde también el futuro del mismo, del país, se va a definir. Les envío un abrazo muy, muy grande, pues sabe que se les quiere, se les estima, se les admira, y pues espero que sí próximamente nos estemos coincidiendo. No prometo que va a ser en la siguiente, pero yo espero darme un tiempo para que por lo menos una vez aquí, cada 15 días o al mes, nos podamos coordinar, Bote, y ojalá que me invites como siempre. No, pues saludos a todo tu auditorio también. De hecho, de antemano, adelante, es cuestión, de hecho tú eres invitada permanente, todo es cuestión de que nomás me des aviso por el correo electrónico y nos ponemos de acuerdo, mi querida Yuri, y si es posible, bueno, pues ahora sí que sería lo ideal, así tentativamente, sería, pues en este espacio que siempre comparto con PG Boy, pues que lo pudiéramos compartir contigo, eso sería genial, así que ahí queda la invitación y cuando, ahora sí que cuando puedas, pues nada más avísame por correo electrónico y ahí estamos para que podamos platicar y debatir, porque siempre se pone muy bueno. Aquí nosotros nos damos el agarrón, como sea, pero ese aprecio siempre se ha tenido con Yuri, como se tenía desde que la conocí hasta la fecha, y mis respetos también, toda, aquí lo comento también la de volada ya para despedirme, y a toda una licenciada especializándose además, ¿eh? Así que... Oh, premaestra. ¿Cómo? Premaestra, bueno, pues ahí vas, ¿no? Sí, pero ya supe, ya, tú ya. Es más, licenciada convención honorífica, que no es cualquier cosa. Mi querido Bote, no sirve de nada los títulos, lo importante es estar aquí, pues aprendiendo de ustedes, de escuchar y de discutir. Perfecto, mi querida Yuri. Pues muchas gracias. Y estamos entonces en contacto. Gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que más triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Nos estamos viendo, que la pasen chévere, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. El lunes yo libremente opino y de ahí arrancamos con noticias con el Bote de la semana. Pásenla a todos chévere y nos estamos viendo.